En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Rosa de los Vientos en Onda Cero. Estamos hasta las 4 de la madrugada, como siempre, con tertulia. Esta madrugada con los habituales, con Manuel Carreal, con Lorenzo Fernández, con Juan José Sánchez Oro. Se une a nosotros Josep Guijarro y también con otras hay muchas cosas que os vamos a comentar dentro de unos instantes. Eso sí, no podemos olvidarnos, lo contaban ahora nuestros compañeros de los servicios informativos, el rescate que ahora mismo se está produciendo de la barca que se hundió el pasado jueves con más de 500 inmigrantes procedentes de África en la isla de Lampedusa, en Italia. Se está convirtiendo en algo terrible. A esta hora, 195 cadáveres, muchos de ellos niños. Una auténtica barbaridad lo que está pasando allí. La cifra de víctimas, según algunas fuentes, se puede ascender a 350. Hay 155 supervivientes, todos ellos ya han sido procesados y se les ha impuesto una multa de 5.000 euros y serán deportados a su país. Están condenados por desear una vida mejor, por haber salvado su vida. Quienes murieron, eso sí, ya tienen la nacionalidad italiana. Tres barcos pasaron cerca de la balsa en la que viajaban estas personas que huían de la guerra y la pobreza. Guerra y pobreza que tiene mucho que ver con el primer mundo. Un primer mundo, y de ahí el por qué no se acercaron los tripulantes de esos tres barcos, que tiene leyes en las que se condena y multa a quien preste ayuda a inmigrantes sin papeles, aunque se esté muriendo ahogados, como es el caso. No es cosa solo de normas en Italia, hay normas similares en otros países de Europa. Es una cuestión de humanidad, humanidad que reclamamos aquí, humanidad que por desgracia en muchas ocasiones aparece solo a la cola de los intereses. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Marián Moreno está al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Entre todos os presentamos los siguientes contenidos. Vamos a escuchar esta madrugada en la tertulia Zona Cero el sonido del pasado. Vamos a escuchar cómo hablaban los antiguos. Manuel Carvallal, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Efectivamente, acaba de publicarse un trabajo, es una investigación que se viene haciendo hace ya mucho tiempo sobre el origen de las lenguas indoeuropeas, lenguas que habían desaparecido y que ahora un investigador ha conseguido reconstruir con retazos de otras lenguas que todavía se conservan en la actualidad y que ha permitido o ha justificado que podamos escuchar ahora la reconstrucción de otras lenguas como el arameo, el egipcio faraónico, que ya no, de las que ya no queda ninguna constancia. También vamos a dar cuenta de una noticia. De momento tiene que ponerse en cuarentena porque la lectura que se puede hacer de ese hallazgo es extraordinaria y sería vital para conocer cómo fue el pasado. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hablo del descubrimiento, del presunto descubrimiento de una pirámide sumergida en el Océano Atlántico. Tú lo has dicho, supuesto descubrimiento, porque ya ha despertado una tremenda polémica este asunto, pero lo cierto es que, si bien es verdad, ¿no?, que las últimas semanas hemos atendido a otras informaciones procedentes de la otra parte del Atlántico, donde nos decían que debajo de las costas de Cuba había unas formaciones piramidales, templos, etcétera, etcétera, y no dejaba de ser un montaje, en este caso la sensación queda, por lo menos en vista del que ha sido el descubridor de este polémico asunto, la sensación que da es que hay que seguir investigando porque sí puede haber algo. Vamos a hablar también sobre el origen del celibato. ¿Desde qué fecha Juan José Sánchez Oro, muy buenas. ¿Existe el celibato a nivel histórico? Pues a nivel real no existe. Como propuesta existe prácticamente desde el origen del cristianismo, pero realmente como costumbre adoptada por la Iglesia nos tendríamos que ir en torno al siglo XII, ¿no? Y sobre eso es un poco sobre lo que versa la noticia. Un reciente estudio que está tratando de desentrañar cuáles son esos orígenes históricos del celibato, qué razones fueron las que llevaron a imponerlo en la Iglesia, porque justo también ahora mismo ese celibato se está cuestionando por las propias autoridades católicas. Un celibato que se cuestionó pues muchísimo antes de ese siglo XII, cuando se practicaban las relaciones entre dos personas del mismo sexo o diferente sexo con toda la naturalidad y tranquilidad del mundo. Sí, porque realmente el celibato, quienes lo cometían y quienes lo practicaban eran sobre todo los monjes. Era una práctica, una costumbre que era muy exigente para ese tipo de vida también, que era el de la vida monástica. En cambio, lo que era la vida sacerdotal era más relajada y se entendía incluso como algo positivo que el sacerdote tuviera familia, porque eso le acercaba también a los feligreses. Y con muchas novedades, libros, revistas, bueno, infinidad de cosas, lo vamos a tener a tertulia esta noche junto a nosotros. No hace falta presentarlo, porque lo conocen nuestros oyentes de sobra. Josep Pizarro, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal por los madriles? Pues muy bien, gracias a Dios, promoviendo un montón de iniciativas y de cositas que me han traído hasta la capital de España, y, como no, reunirme aquí con vosotros, con los buenos amigos. Después estamos con los cuatro, unos instantes os comentamos más noticias y más informaciones. Algún apunte, además, sobre esa noticia y esa información que nos anticipaba Juan José Sánchez Oro. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches a todos. Pues sí, y es que, como sabéis, en el Vaticano está esa reunión que ha tenido lugar del G8, que le llaman, que son los nuevos asesores del Papa Francisco. No sabemos si en esa reunión se ha hablado de celibato, pero sí nos consta que quieren hacer una reforma de la curia y algunos que otros asuntos que lo iremos comentando. Y, por supuesto, seguimos a través de Twitter y podéis participar en el programa con vuestros comentarios, tanto el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es como en Twitter con @rosavientos. Cualquier comentario que deseéis realizar sobre lo que estamos hablando esta madrugada aquí, con los muchos sorteos que os presentamos ya mismo y otros que os presentaremos más adelante. @rosavientos, por ejemplo, con el número actual de la revista Enigmas, 10 ejemplares, 5 ahora y 5 después. 10 ejemplares de la revista, además con un libro dedicado, ¿verdad, Lorenzo? Sí, señor, con un libro de Alberto Granados, Leyendas Urbanas. Es un auténtico experto en esta temática y es lo que este mes ofrecemos con Enigmas. Y bueno, pues esta noche lo ofrecemos a nuestros oyentes. Con 5 ejemplares mientras dura el programa y otros 5 para aquellos que nos escuchéis a través del podcast. Programa el de esta noche intensísimo de contenidos, como estáis viendo, porque además también Martín Espósito nos comentará en el buscador algo sobre el mundo de lo digital y la tercera edad. También os hablaremos del Premio Nobel a la Paz. Se entrega el próximo día 11, será en la sección Un Mundo Feliz, que le hemos titulado el próximo Premio Nobel a la Paz, será seguramente a alguien que haga mucho la guerra. La una, las 2:14, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Pues infinidad de contenidos que vamos a intentar en los 100 minutos siguientes aproximadamente trasladar a todos nuestros oyentes, con todos nuestros contertulios esta madrugada, que somos muchísimos en torno a esta mesa de los estudios centrales de San Sebastián de los Reyes, de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes. Ya sabéis, almohadilla Rosavientos, ese sorteo en Twitter. Y si os parece, después vamos a hablar sobre, bueno, pues infinidad de obras, Josep y Guijarro, infinidad de cosas nuevas, una revista nueva, dos libros nuevos, en realidad, uno que ya conocen nuestros oyentes, que también vamos a sortear con todos nuestros oyentes. También imposible con guión en medio, imposible, increíble con guión en medio. También la edición en catalán de un clásico, La Guía Fantástica de Cataluña, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad no es un clásico porque debía de serlo, pero se ha convertido en un libro nuevo. Uh-huh. Una propuesta además que me ha hecho mucha ilusión porque es el primer libro que edito en mi lengua materna, que es en catalán, y en el que hemos tratado de abordar, pues, más que una guía al uso, toda una serie de casuística distribuida para la geografía catalana o de aquellos también, aquellas regiones que culturalmente han estado vinculadas a la cultura y a la lengua catalana, como pueden ser Baleares, el sur de Francia, Aragón y por supuesto también el Reino de Valencia, y indiscutiblemente profundizamos en esos temas y en esos enigmas en cinco bloques, uno que hemos denominado la prehistoria, otro que serían las luces populares, donde entrarían muy de lleno los objetos no identificados, los misterios medievales, los lugares malditos y finalmente la criptozoología. Esa es la propuesta que hemos trasladado en este libro que hemos titulado Guía Fantástica de Cataluña. Y una nueva revista, Planeta Desconocido. De muchas cosas tenemos que hablar con Josep, pero antes vamos a escuchar a nuestros antiguos, ¿verdad, Manuel? Vamos a escuchar voces del pasado. Que no son psicofónicas. Que no, que nadie piense que es que hemos metido una grabadora, ha hecho un viaje en el tiempo, sino que gracias a las modernas tecnologías y gracias a las nuevas investigaciones se ha podido saber y grabar cómo hablarían, por ejemplo, los antiguos egipcios. El tema este de la lingüística a mí me encanta, es una disciplina que nos podría dar muchas alegrías a los que nos movemos en el mundo del misterio, aunque no solemos utilizarla, por desgracia. Bueno, pues la historia se vuelve a poner de actualidad porque la revista Archaeology acaba de publicar un trabajo de un lingüista, Andrew Beard, de la Universidad de Kentucky, que ha actualizado un trabajo anterior realizado por el lingüista alemán August Schleider, quien diseñó un experimento para tratar de recuperar del pasado la lengua madre, la lengua origen de todas las modernas lenguas indoeuropeas, que se conoce como lengua proto-indoeuropea, y que fue hablada por un pueblo que vivió entre los años 4500 y 2500 a.C., pero que no dejó textos escritos. Por lo tanto, era muy difícil recomponer cómo era esa lengua que utilizaban nuestros antiguos más cercanos, ¿no? Él lo que hizo en 1986... Schneider fue diseñar un experimento en el que utilizó un vocabulario básico proto-indoeuropeo reconstruido a partir de las similitudes entre el sánscrito, el griego clásico, latín, germánico y otras lenguas afines para crear una aproximación a lo que podría haber sido esa lengua de nuestros tatatatarabuelos. Y como modelo, como ejemplo de esa lengua, construyó un relato que se denomina en el ambiente de los lingüistas la fábula de Schleider o en la fábula de la oveja y los caballos, y que, bueno, relata la historia de una oveja esquilada que se encuentra en el campo con un grupo de caballos salvajes. La oveja les dice que le siente mucho, que le duele el corazón al ver a los pobres caballos montados por los humanos a lomos de los caballos. Y los caballos le responden a su vez que a ellos les da mucha pena pues ver a las pobres ovejas desnudas cuando los humanos llevan su lana encima, ¿no? Bueno, es un texto básico para reconstruir esa lengua, como ejemplo de esa lengua. Y eso es lo que nos permite recuperar otros experimentos similares, otras reconstrucciones históricas, lingüísticas similares de alfabetos o de lenguajes que han dejado de utilizarse a lo largo del tiempo, pero que han tenido una importancia enorme en nuestra propia cultura, como el egipcio faraónico, digamos, el egipcio clásico, el griego antiguo, el latín, el arameo, que era la lengua de Jesús, y que hoy todavía, yo no sé si aguantará mucho tiempo, pero que hoy todavía se habla en un pueblecito de Siria. Digo que no sé si aguantará mucho tiempo porque tal y como están las cosas en Siria, pues igual ya no queda mucha gente que lo hable, ¿no? Pero el nórdico antiguo, por ejemplo, el gótico, hay una serie de lenguas que han desaparecido, pero son a las que debemos nuestros sistemas de comunicación actuales. Si te parece, vamos a ir escuchando alguna de esas voces. Por ejemplo, la egipcia, que tanto y tanto gusta, como era la civilización, esta antigua civilización. Bueno, pues hoy sabemos algo más, hoy sabemos cómo hablaban, ¿no? Vamos a escucharlos. Pues venga, escuchamos hablando a un antiguo egipcio en estas voces del pasado que os estamos presentando hoy. Que casi parece que nos está lanzando una maldición, ¿no? A Marian ha dicho algo de Marian. Yo creo que es a Marian sí. A quien le está lanzando la habla maldición. Habla con acento tebano, me parece detectar. Sí. Tiene ahí un deje, un poco de acento del norte, sí. Bueno, este fue el idioma que se habló durante muchos siglos en Egipto hasta que se impuso el árabe con la colonización de los árabes y desapareció como tal. ¿Recordamos cómo se ha efectuado este trabajo para presentar estas voces? Pues se trata de una reconstrucción. Porque no es una película, es tal cual. Es decir, así sonaría. No estamos. Claro, lo que ocurre es que en el caso del egipcio, el griego, el latín, el arameo, sí tenemos textos escritos que sí permiten tener una base. En otros casos no existía esa base. Por eso este lingüista alemán, Schleider, que fue el primero, tuvo que hacer una especie de puzzle como una piedra roseta, cogiendo fragmentos de otras lenguas indoeuropeas para reconstruirlas. Bueno, pues hemos escuchado el egipcio, así hablaba un antiguo egipcio, y si te parece, Manuel, escuchamos cómo hablaba un antiguo griego, por ejemplo. Por ejemplo. Pues vamos a verlo. Energeien o logos, kai o logos en proston theon, kai theos en o logos, utos en energei proston theon, panta di autu egeneto, kai horis autu egeneto, ude en hoiegonen. En Zoe, habla parecido, ¿te acuerdas aquel profesor que teníamos en COU? No. Sí. Extraña que soña. A mí me emociona un poco pensar que algo así, más o menos así, debía sonar las conversaciones de Sócrates y Platón, por ejemplo, ¿no? De Aristóteles o de los primeros pensadores de nuestro sistema de pensamiento, de nuestro sistema europeo occidental. Ahora con este idioma, un griego antiguo enfadado, tremendo, porque tal y como va marcando según. Sí, ahora serán los de Amanecer Dorado los que hablarán así, bueno, más o menos, pero con más pasión. Pues vamos a ver cómo hablaría Berlusconi hace 2000 años. Esto es latín. Sedicionis populus romanus facturus est. Murmurat enimi minacque iactat multitudo. Que etiam vos atque domos vestras, cognatosque familiasque pugnare potest. Pues sí, parece que encaja bastante, ¿eh? Hombre, yo creo que de todas estas lenguas antiguas, esta es la que nos suena más familiar, porque sigue siendo la lengua oficial del Vaticano, y porque sigue siendo la lengua oficial del Vaticano y una lengua que todavía en ambientes cultos se utiliza, ¿no? No sé si tenemos en las misas, cuando hacen unas ceremonias de misas fuertes, la misa en latín. Sí, sí, si fuera por Lefebvre se hablaría solamente así. Bueno, hace no tantos años, ¿eh? Por el Papa Clemente también. En los institutos ahora mismo se está utilizando un método de enseñanza de latín que es directamente como si fuera inglés. Es decir, el profesor habla todo en latín y los alumnos tienen que contestar en latín. Entonces se ha internacionalizado bastante, es un método que nació en Alemania y se está popularizando en secundaria. Pues si alguno no está probando entonces con la otra forma de enseñarlo, con esta ya no te quiero que decir. No, pero es interesantísimo porque los libros que se utilizan de texto es el método Ober y tú directamente vas leyendo en latín todo el texto y va cogiendo, digamos, aquellas palabras que son más familiares para tu lengua y entonces puedes leer latín desde la primera página sin ningún problema y poco a poco va incrementando la dificultad. Entonces es increíble. Hay vídeos, podéis ver vídeos en YouTube que las aulas, los alumnos hablan perfectamente y se explican en latín. Julián con Almadía Rosavientos dice que este egipcio al que hemos oído no parece que estuviera contando un chiste precisamente. Impresionante, dice Lucía Guerrero, el egipcio. Julián también dice con Almadía Rosavientos que el griego parece meter un discurso de política. Lo que vamos a escuchar ahora sí que es cómo hablaría Jesús. Porque así vamos a escuchar cómo se hablaba arameo con el tono del arameo o una traducción del arameo, pero con una grabación actual. Y quizá es una de las grabaciones más interesantes de todas, ¿no? Hombre, para nuestro contexto cultural judío-cristiano, pues probablemente sí tiene un punto más de interés, sobre todo para los creyentes, ¿no? Porque más o menos así podía sonar el discurso de Jesús y si aceptamos los evangelios. Y además, si prestáis atención en el audio, es como si estuviesen en ese momento que se le está intentando como juzgar, le están preguntando algo a Jesús. Pues vamos a verlo. Besurín, Dimitras Shalemot, U Yeshua, Maragasha, Dinzare, Anti Yeshua Nzare. Amrin diant malka, ei malkotak, min mandi malkinat, anachli, antabar nagar yedia, ameranash diant yeliahu. Pues así se hablaría hace 2000 años el arameo. De hecho, creo, igual estoy equivocado, pero me da la sensación de que es un fragmento de la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que en el único lugar del mundo donde no tuvo que ser subtitulada es en Malula, que es ese pequeño pueblecito de Siria, donde todavía hoy se habla un arameo ya moderno, ¿no? No es el arameo clásico, pero bueno, donde todavía sigue existiendo esta lengua. Pues los investigadores buscan cómo eran estas lenguas muertas, pero les dan vida gracias a estas voces del pasado que hemos escuchado aquí esta noche en La Rosa de los Vientos, en donde también tenemos otras informaciones. Nos hablan, para algunos, de la Atlántida, para otros, que hay que poner en cuarentena, muchísima cuarentena, para este descubrimiento en el fondo del Atlántico. Pues sí, la verdad es que, primero, si escuchando la grabación, la última grabación, la sensación que da es que sí es cierto que hay objetos por los que no pasan los siglos, ¿no? En este caso los milenios, como es el cadenazo, ¿no? Que se oye, que eso parece que eso sigue siendo muy actual, ¿no? Por desgracia. Pero yendo a esta información, la verdad es que en el último año han surgido muchas noticias que han vuelto a abrir, ¿no?, ese debate tan antiguo, y es, pues, dónde, si realmente existió la Atlántida, dónde pudo estar ubicada, ¿no? Recordáis que hace muy poquitos meses los medios de comunicación internacionales, yo me imagino que en ese periodo de verano en el que hay muy poquita información, pues volvieron a sacar de nuevo como actualidad esa supuesta ciudad sumergida que hay en las costas de Cuba. Hablaban de, bueno, incluso había una serie de recreaciones informáticas en las que se veía perfectamente construcciones piramidales, calles empedradas, templos, incluso mostraban, yo creo que con mucho atrevimiento, lo que parecían ser una suerte de jeroglíficos, una escritura jeroglífica que estaba plasmada en las paredes de algunos de estos templos. Hay que decir que eso se corresponde a lo que ya hemos hablado en más de una ocasión, ¿no?, que es la supuesta ciudad que descubre en el año 2000 Paulina Celiski, la oceanógrafa, a unos 500 metros de profundidad, unas estructuras aparentemente antrópicas, manufacturadas, hechas por el hombre, supuestamente, vuelvo a repetir, y además con unas dimensiones absolutamente colosales, de ahí el nombre de Mega. Pero es que, si recordáis, no mucho tiempo antes, auspiciados además por National Geographic, ya estuvimos hablando con Claudio Lozano, se atrevieron, concretamente David Hadford, señor norteamericano, pues se atrevió a ubicar la Atlántida ni más ni menos que en el sur de España, ¿no? Y para este proyecto de investigación, pues participaron, entre otros, el citado Claudio Lozano de la Universidad de Huelva, y él decía que a muy poquitas millas náuticas de las costas de Doñana, pues había una serie de estructuras que aparentemente podrían haber sido manufacturadas por el hombre. Es decir, estamos hablando de unas 12 metros de profundidad, 14 metros de profundidad, 8 millas náuticas. Esto nos remonta a un pasado cercano a los 6.000, 7.000 años. Es decir, es la costa que había entonces y no la costa de ahora, que es lo que se empeñaba este David Hadford en decir: no hay que buscar en la costa actual, sino en la costa de aquel tiempo. Bueno, pues a esta nueva polémica se añade la última gran información que ha surgido en las dos últimas semanas y que está literalmente levantando ampollas, ¿no? El protagonista es un señor llamado Diocleciano Silva, que es un hombre que de mar, pues la verdad es que sabe un rato, ya que es marinero y asegura haber dado con una pirámide más grande, según dice él, que un campo de fútbol en el fondo del Atlántico, concretamente en las Azores y más concretamente entre las islas de Terceira y San Miguel. Bueno, pues según las estimaciones de este hombre, de Diocleciano Silva, la pirámide ocuparía una superficie de 8.000 metros cuadrados y tendría una altura aproximada de 60 metros. Bueno, pues ¿cómo se produjo el descubrimiento? Bueno, pues estaba Diocleciano navegando por esas aguas cuando, gracias a una carta batimétrica capaz de mostrar lo que es el relieve del fondo oceánico, se topó con lo que, al menos en apariencia, era una estructura piramidal de gran tamaño y, repito, aparentemente antrópica. El propio Diocleciano, en las múltiples entrevistas que ha concedido a los medios internacionales en las últimas semanas, pues dijo al respecto que en aquella zona existía un promontorio que subía y descendía geométricamente. Además, la estructura aparentemente no tiene un origen natural. Y continuaba en estas declaraciones diciendo que además tiene una forma perfecta y aparentemente orientada por los puntos cardinales. Bueno, pues sea como fuere, lo cierto es que, al no parecer ni un loco ni un iluminado, porque la verdad es que cuando uno atiende a las declaraciones que realiza, es un hombre que, bueno, pues que navegaba por allí y se la ha encontrado, y él, bueno, pues piensa que por qué no podría ser una construcción realizada por el hombre. Pues este hombre lo que ha hecho es despertar la curiosidad de la comunidad científica, del gobierno regional, que rápidamente y con el apoyo ni más ni menos que de la Armada Portuguesa, pues se han lanzado a investigar el tema. Hay que decir que, por su parte, el Instituto Hidrográfico de la Marina Portuguesa está analizando los datos que ha revelado Diocleciano Silva, a lo que, por otro lado, ahí está la polémica servida, el comandante de la zona marítima de Azores, concretamente el señor Fernando Pires da Cunha, más crítico con este asunto, ha asegurado que el descubrimiento de un practicante de pesca deportiva carece de seriedad. Esto es lo que ha dicho ese señor. Además, ha añadido que la Carta del Mar de las Azores, que fue actualizada hace muy poquito tiempo, estamos hablando de hace 24 meses, en este sector no fue identificada ninguna estructura con las características que Diocleciano Silva, veterinario de profesión, es lo que dice el señor este, dice haber encontrado. Pero es que además, no contento con la crítica tan furibunda que está realizando, el señor Pires de Acuña ha insistido en que hace dos años, a esa altura, sondeamos las profundidades por si había algo que constituyera un peligro para la navegación y no encontramos nada. Bueno, pues Silva, a todas estas críticas, que vuelvo a repetir, ni es un loco ni es un iluminado, es una persona que cree haber encontrado algo que por lo menos puede despertar la curiosidad de la comunidad científica, ha respondido poniendo a disposición del Instituto Hidrográfico toda la información de la que dispone, así como la lectura batimétrica realizada gracias al sistema GPS que tiene su yate. Bueno, pues así las cosas, como no podía ser de otro modo, hay quien ha querido ver en toda esta historia pues más vestigios sobre la existencia en esta zona determinada del planeta, del Atlántico, ni más ni menos que de ese mito de la Atlántida. Solo una cosa más, hay que decir que se han distribuido en las últimas dos semanas una serie de fotografías de lo que supuestamente este hombre ha logrado identificar. Son montajes, porque se ve perfectamente que es la pirámide de Keops, un poquito maquillada para que parezca que está debajo del agua con pececitos, y esto ha empezado a dar la vuelta al mundo. Es decir, es que ha engordado todavía más la polémica, porque son muchos los que piensan que esa pirámide es la pirámide que Diocleciano Silva ha detectado pues con esta especie de sonar. En definitiva, lo que ha detectado es un eco, con lo cual no se puede corresponder a una imagen fotográfica. Claro, pero son muchas dudas las que podemos tener ante este hallazgo. Digo, ahí a Josep Guijarro diciendo que esto es más increíble que creíble, ¿no? A propósito claro. de no, ese no, libro, ¿no? No, fíjate, que haya una estructura tengo que mis pueda dudas parecer piramidal, y verás sí, porque, ¿no? Pero verás por qué te lo digo. Ignoro el trabajo de este Diocleciano, pero es verdad que desde hace ya algunos años se viene insistiendo en la posibilidad de que desde las Azores y hasta prácticamente Lisboa hubiera ese presunto continente hundido de la Atlántida. De hecho, en el próximo domingo, en el próximo episodio de Extraterrestres, en el que tú también participas, vamos a mostrar unas imágenes muy inéditas de estructuras, de columnas, de templos que se encuentran frente al Cabo Espichel, que están un poquito más abajo de Lisboa, de la naricita, para entendernos, de la península ibérica, y que conformarían, a juicio de Manuel Granda, que es uno de los estudiosos de los textos antiguos y que ha tenido la oportunidad de hablar con los buceadores que han hallado esos restos, pues serían constitutivos de ese continente hundido. Y tanto es así que él establece una relación con Azores, habida cuenta de que se han encontrado unas estatuas que están en Azores, estatuas que no se corresponden con la antropología ni el arte del contexto en el que estarían encontrados. Estaríamos hablando de ópars en piedra, que ni siquiera han tenido la atención de la comunidad científica porque se les ha considerado directamente un fraude, y que han sido trasladadas en varias ocasiones, pero que están ahí para el estudio de quien quiera interesarse. Uh-huh. Entonces, pues, me la tomo con reservas. Es un eco, pues habrá que estudiarlo. Desde luego, así a bote pronto, da la impresión, porque hemos tenido un verano muy lleno de Atlántida, sí, de que posiblemente sea un fraude. Pero, ¿y si no lo es? Pues claro, sí. Fraude, cuidado, es que este señor lo único que dice es, ahí están los datos, claro. Yo los pongo a disposición de quien tiene más medios que yo para que llegue a una certeza a la que yo no puedo llegar simplemente por esa misma falta de medios. Es decir, este señor no está diciendo que sea la Atlántida, este señor simplemente está diciendo que con la carta batimétrica ha detectado lo que podría ser el eco de algo similar a una pirámide de gran tamaño, además con unas formas pues bastante sospechosas, ¿no? Es decir, iría un poquito más allá de lo que sería un promontorio natural, ¿no? Es lo que él defiende, y simplemente dice que lo estudien, no dice ni que sea Atlántida, lo que claro. Que evidentemente ha abierto el debate. Hablando de datos, nos pregunta Rubén si se puede facilitar las coordenadas, por si pueden ir mirar por el Google un poco. Pero Google no viene a Google, no es un marido. Ya, pero bueno. Por si quieren ver la zona. Por si acaso sale la puntita. Simplemente, hombre, sí. Charles Berlitz estaría encantado, porque Charles Berlitz ya hablaba de la pirámide sumergida hace mil años. Yo con esto de la Atlántida, todos los años, y ahora cada vez como se está haciendo más prospección submarina y más investigación subacuática, se están descubriendo más restos arqueológicos submarinos. La arqueología submarina es una disciplina que está en alza, porque en todas las partes del mundo, en zonas próximas a la costa continental, ahí sí, claro. Ya cuando nos metemos más dentro, claro, es que este tipo de noticias es como lo de Paulina Zelinsky, ¿no? Que también en su día, hace unas semanas lo comentamos, salieron unas reconstrucciones de lo que parecía, claro, una ciudad sumergida, alucinante y tal, pero que era una reconstrucción por ordenador, que no es la realidad. Si existe un descubrimiento de ese tipo, tiene que ser falseable. Esto que trabajáis en la televisión, hacéis cosas un poco raras a veces, ¿eh? Exactamente, exactamente. Va por todos, ¿eh? Pero si realmente... Todos los que callan. ¿Sabes qué pasa? Este tipo de descubrimientos, si son reales, alguien más los va a visitar. Ahora ya no es como antes, ya no podemos decir eso de la conspiración, sí, del silencio. O sea, hay tantas empresas de cazatesoros, tantos investigadores particulares, tantos equipos de periodismo, de arqueología submarina, que si en los casos que son reales, pues la gente va ahí y contrasta que hay algo. Pero que haya algo no significa que pertenezca ni a la Atlántida, claro, ni a una civilización extraña. Claro. La mayoría de las veces tiene una explicación... Por parte de las mismas corrientes marinas, formaciones naturales, o si no, está contextualizado históricamente en ese lugar y en un momento determinado de la historia. Hace muy poco. No, que hay muchos ejemplos que sí lo están esta semana, muchos por ejemplo. Y muchos ejemplos que no lo están. Hace muy poco no en el programa estuvo José Rafael Gómez. Pero que no lo sabe Gómez. ¿Quién? El descubridor, o sea, no el descubridor, no los arqueólogos, es decir, mira, por ejemplo, mira, uno de los yo hace unos años lo hice yo, o sea, sí, yo cuando salió la noticia que hay, exacto, a eso voy. Claro, pero yo lo vi, yo te puedo confirmar, sí, ahí debajo del agua había los restos de lo que parecía un torreón, pero claro, ¿quién soy yo para decir que es un torreón? Claro. Bueno, vamos a ver, yo cuando te hablo de Mega, por ejemplo, que es un asunto que yo creo que no hay que trivializar, es que detrás de esa investigación, independientemente de que esté Paulina Zelinsky, que está considerada una de las grandes oceanógrafas marinas del mundo, está Manuel Iturralde, es historiador, antropólogo, es posiblemente el historiador favorito de Fidel Castro, y es el hombre que ha estado metido en esta... No, no pongáis esa cara, es decir, es un hombre muy preparado y que lleva durante muchísimos años, desde que en el año 2001 se crea el proyecto Exploramar, que es el que se dedica a investigar este asunto de Mega, está metido y además absolutamente convencido de que lo que pretende la historia oficial, que es decir, estos restos pueden pertenecer a una cultura tan sumamente enigmática, desconocida, como es la Olmeca, porque cuando no tenemos esa pátina que nos desvele a qué cultura pertenece, ya lo metemos en el saco de la Olmeca, pues este hombre se enfrenta diciendo, no, es que esto es todavía más antiguo, es que ¿por qué no pensar que desde la península de Guanacabibes hasta Yucatán, en aquel tiempo, porque hablamos de 500 metros de profundidad, donde empiezan a aparecer esos supuestos restos, podía haber un puente natural que en esta zona, pues simplemente por los fenómenos naturales, terremotos, pues se hundió, un puente natural que se hundió, y se hundió con todo lo que había encima, y lo que había encima en este caso da la sensación de que era una ciudad que estaba construida por el hombre de aquel tiempo, pero ¿de qué tiempo estamos hablando? Os recordamos que a través de Twitter con Almohadilla Rosaviento sorteamos esos 10 ejemplares, 5 directos, 5 a lo largo de la semana, además con el libro dedicado por su autor, por Alberto Granados, de la revista Enigmas. Sorteamos 5 ejemplares, ahora 5 durante la semana de la revista Enigmas, Almohadilla Rosaviento, y además también sorteamos 2 ejemplares del libro de nuestro invitado especial de esta madrugada, de Giuseppe Guijarro, del libro Increíble. Nos estábamos preguntando si todo esto es hoy... o increíble o creíble, todo esto de lo que estamos hablando. Y es que estaba ahora mismo implorando a ver qué es lo que opinara, lo decía tanto Manuel como Lorenzo, qué es lo que opinaría un historiador, bueno, sobre el tema. Está ahí callado. Yo, bueno, iba a decir varias cosas, pero, por ejemplo, a mí lo que es que es la voz que tenemos que escuchar, sobre es que todo, ¿no? Hace bastante tiempo yo perdí ya la fe en la Atlántida, y eso que, bueno, durante mucho tiempo me entusiasmó, ¿no? En la Atlántida, en los términos en los que lo define Platón, estamos hablando de un gran continente en medio del Atlántico, yo creo que ese tipo de cultura... Y de formación geológica, ahora mismo yo creo que es inasumible, por lo que conocemos. Pero de la ciudad, corrijo, ¿no? Él no dice que sea en medio del Atlántico. Bueno, él dice más, él allá, habla de más allá de las columnas. Sí, pero el tamaño es tan grande como Libia y dice y Asia juntos. Entonces estamos hablando de... De un continente, vamos. Claro, estamos hablando de unas proporciones muy grandes. No estamos hablando de algo que esté en el estrecho de Gibraltar. Entonces estamos hablando de algo muy grande si respetamos esas proporciones, ¿no? Uh-huh. La fecha que él da... también habla en torno a 9.000 años antes de Cristo, que es también complicado porque la escritura, por lo que sabemos, creo que es en torno a las primeras técnicas de almacenar nuestros pensamientos de alguna manera simbólica, es en torno a 5.000 antes de Cristo, y ya los alfabetos más elaborados estamos en torno al 3.000 más o menos. ¿Eso qué significa? Que tienes como unos 4.000 años, en los cuales por tradición oral tendrías que estar guardando la historia de esta civilización. Habría mucho que decir, ¿eh? Y ahora aquí podría meter yo una gran polémica, por ejemplo, con alfabetos no reconocidos como el de Albao, como el de Glossel, etcétera. De acuerdo. Pero digo porque la datación de esos alfabetos ya se van a 7.500 años antes de Cristo. Sí, sí, por no. Por decir algo. Sí, sí. Pero más allá de eso, yo creo que lo que le quita enorme seriedad a todo esto es la etiqueta Atlántida. Y se la quita, yo creo que es un suicidio de cara a quienes encuentran esas cosas, porque si lo que pretenden es llamar la atención de la comunidad internacional y de conseguir becas o dinero para poder sacar a flote lo que hay ahí abajo, decir que es Atlántica es la Atlántida, es quitarse de un plumazo la posibilidad de que se les tome en serio dentro de la comunidad científica, cuando es muy probable que hayan numerosas civilizaciones. Ocurre en el Mediterráneo con mucha frecuencia, pero también puede ocurrir en las costas continentales americanas, que hayan civilizaciones que desconocemos y que, sin embargo, van a quedar ahí por los siglos de los siglos, porque está la etiqueta de la Atlántida. No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que todo lo que es la zona costera se investiga arqueológicamente. El problema está en que la Atlántida ahora mismo, yo creo que no se la necesita para explicar lo que es el pasado de la humanidad. Es decir, antes, y además la hipótesis, la Atlántida fue una hipótesis académica. O sea, fue en un momento dado, se utilizaba en las universidades de la época y se planteaba como una posible explicación de lo que eran, pues por ejemplo, fenómenos como las pirámides, tanto a izquierda y derecha del Atlántico, la llegada, por ejemplo, de la población a las Canarias, como una especie de residuo ahí de esa etnia primigenia de la Atlántida. Y sin embargo, hoy día, gracias a lo que conocemos ya de la arqueología o que conocemos, por ejemplo, con todo el análisis de la genética mitocondrial, sabemos perfectamente, por ejemplo, que la población de las Canarias, pues no depende de una, no hay una conexión entre la población de las Canarias y, por ejemplo, la población de América. Y, por ejemplo, hay una cosa que me llama la atención, y es la necesidad que tenemos de, o la cierta obsesión que hay con vincular las pirámides con la Atlántida. Por ejemplo, esto de que tenga la forma de la pirámide, realmente Platón lo que plantea, si aceptamos el relato de Platón, claro, lo que pasa es que de Platón cogemos un poco lo que nos interesa, por eso al final hay tantas Atlántidas y nos quedamos con pero él lo que plantea es una sociedad griega pura. Siempre. No habla de pirámides. La pirámide, además, como forma artística, es tardía, porque llega primero hasta la mastaba, luego se superpone la pirámide escalonada y llegamos a la pirámide. Entonces, las pirámides que hay en Iberoamérica son mucho más tardías que las egipcias. Pero es que, en mi opinión, el problema radica en que nadie ha leído a Platón. A quienes hacen referencia con la Atlántida es a Case. Y Edgar Cayce sí habla de una pirámide, claro. Y sí habla de un piramidión, claro, con un cristal de enormes poderes. Por lo tanto, estamos haciendo caso a un relato de los años 60 y no al de un filósofo griego. Exacto, por eso te digo que yo, cuando ya dicen lo de la pirámide como señal de que está la Atlántida, me parece que no, que ahí es más bien un poco la imaginación o la buena voluntad que tiene el hombre, ¿no?, de asociar. No, pero este no ha hecho nada, ¿verdad? Bueno, ojo, que es, es que este hombre lo único que ha dicho es que hay una formación piramidal, y luego a partir de ahí pues se ha generado todo este caldo de cultivo que, bueno, pues se ha llevado a unos a pensar que por qué no, que puede ser la Atlántida. Otros verán una cultura pues más cercana en el tiempo, me imagino, porque además los que hayáis estado en las Azores, tú has estado por ahí, Josep, sabes que hay formaciones piramidales no debajo del agua, sobre tierra, es decir, además son muy parecidas a esas otras que también generarían una enorme polémica seguramente en esta mesa, como son las pirámides canarias. Es decir, son muy parecidas, esa formación de mastaba, que bueno, que para muchos son formaciones agrícolas y para otros pues consideran que puede haber algo más. Es decir, que la formación piramidal en Azores no es extraña. Ahora, este señor lo que ha visto es algo debajo del agua, pero este señor en ningún momento ha dicho nada de la Atlántida. Es decir, esto es un debate que se ha creado a posteriori, a raíz de la información, porque sí, como decís, hay mucha gente que tiene unas ganas inmensas de beberse el mito y transformarlo en realidad. Y a lo mejor hay que esperar un poquito más. Sí, sí, sí. Decías que eres muy escéptico en la Atlántida como historiador después de mucho tiempo, pero mencionabas una serie de cosas que hace pensar que aunque la Atlántida no fuera real y como un continente, es decir, a nivel geológico no existen pruebas de la existencia de una masa continental en mitad del Atlántico, pero sí podría hablarse de la posibilidad o de que se necesita para reconstruir toda la historia del pasado para que se conozca algo más sobre el eslabón perdido de las antiguas civilizaciones, que exista algún tipo de cultura madre, algún tipo de fuente original o una de las fuentes originales sobre las cuales hayamos perdido la pista. Yo es que creo que ahora mismo, sobre todo, lo que ha revolucionado mucho lo que es la expansión del hombre ha sido toda la cuestión esta famosa de la Eva mitocondrial, que ha establecido los itinerarios del Homo sapiens a lo largo de todo lo que es la superficie planetaria, vamos, bastante, con bastante exactitud. Eso ha sido absolutamente revolucionario. Entonces, se sabe perfectamente por dónde llegan, digamos, los americanos a su continente, lo que no quita que pueda haber contactos puntuales, anecdóticos o con mayor o menor impacto desde Europa o desde las costas africanas a América. Pero, no sé, yo te digo, yo creo que ahora mismo no es tan necesario. Es que antiguamente sí que hubo un momento en el que había muchas cosas que explicar y la Atlántida estaba puesta encima de la mesa. Uh-huh. Pero yo creo que actualmente no, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estaba comentando, Manuel, el tema del indoeuropeo, el propio tema del indoeuropeo, que sería una especie de lenguaje único reconstruido, como él señalaba, a partir de las semejanzas que tienen determinadas palabras. Esto ya viene del siglo XVIII, que alguien empezó a darse cuenta que en el sánscrito había palabras que podía reconocer en los lenguajes europeos, ¿no? Y a partir de ahí dijo, bueno, pues a lo mejor es que esto hay un lenguaje común. Bueno, pues ahora mismo también se piensa que eso puede ser, estar bastante cuestionado, que no era realmente un lenguaje madre que perteneciera a una civilización, sino que ahí lo que hicimos fue pecar un poco de eurocentrismo, porque nos cuesta mucho a los europeos asumir que gran parte de nuestro conocimiento viene de Próximo Oriente. Depende de Sumeria, depende del mundo acadio, donde viene la astronomía, viene la matemática, vienen los primeros alfabetos. Y claro, el que unos europeos al final se subordine su conocimiento a esa cultura estaba mal visto. Entonces etiquetaron, ¿no?, con la palabra indoeuropeo. Esto lo dice, por ejemplo, un lingüista italiano que, claro, habló directamente de la fábula del indoeuropeo. Y este hombre, pues bueno, ha sido muy criticado, pero también tiene mucha gente que le ha dado que pensar, ¿no? Entonces, no sé, yo soy de la necesidad de la Atlántida, te digo, no lo termino de ver. En una revista que acaba de salir a la venta, también de Josep Guijarro, Planeta Desconocido, hablas de ese planeta desconocido, de muchos de los viajes que has realizado tú, Josep. En los viajes que has realizado por el mundo, en la portada aparece la Isla de Pascua, que es uno de los lugares arqueológicamente hablando más fascinantes que existen en el mundo. ¿Te has encontrado algunos? Y en el que no he estado, por desgracia. Ah, me falta. Ahí envidio mucho tanto a Manuel como a Lorenzo. Envidia, porque la verdad es que es para envidiar, ¿eh? No se digo nada. ¿Y te has encontrado en esos lugares indicios, estudiosos, investigaciones sobre los restos arqueológicos que nos puedan plantear eso que existió un eslabón perdido en el origen de las civilizaciones? Es duro. Indicios, sí, por supuesto que sí, ¿no? Indiscutiblemente, una cosa es hablar del eslabón perdido desde el punto de vista de la evolución, la otra es hablar de la transmisión cultural, y es lo que antes estaba sugiriendo Juanjo, ¿no? Con la existencia de la Atlántida, que explicara una migración de un continente a otro, porque hay una superficie que permite, en este caso sin saber navegar o sin tener la capacidad de navegar, de traer conocimientos de un lugar a otro. A mí me sorprende enormemente que las civilizaciones del pasado compartan tantísimos símbolos, tantísimos grabados y tantísimas tradiciones que parecen obedecer a un nexo común, que aparecen además al mismo tiempo y que no explica que hayan contactos culturales. Se ha dicho muy a menudo, y hay un artículo de Alex Guerra interesantísimo acerca de los petroglifos en la antigüedad, que los chamanes, los antiguos chamanes, ingerían sustancias estupefacientes y que la caída en esos trances debía de ser similar en todas partes y que esa era la razón por la que todos esos símbolos son similares. Bueno, pues acepto barco como animal acuático, ¿no? Caben otras posibilidades, y hasta que no se demuestren la una o la otra, yo me quedo con la posibilidad de que tenemos todavía mucho por aprender y mucho por rellenar dentro de esa historia del pasado. Me has visto la cara, ¿verdad? Sí. Es que claro, cuando hablas de Pascua, es que estoy completamente de acuerdo con Josep. Es que Pascua no deja de ser una especie de aguja en un pajar de misterios, ¿no? Porque son tantos los enigmas que tienes. Por mucho que hayas leído, por mucho que hayas investigado sobre Pascua, cuando estás allí, todo eso se derrumba, ¿no? Porque te plantas delante de esos moai, te plantas delante de la tradición, de la leyenda. Yo siempre lo digo, la tradición es algo a lo que hay que atender, porque es la forma que tiene ese hombre del pasado de transmitir un conocimiento para que todo el mundo lo entienda. Y como en tantos otros mitos del pasado, también, incluso en Isla de Pascua, los nativos pascuenses, porque en algún momento de la historia tuvieron que llegar allí, lo que te dicen es que llegaron 200 pascuenses guiados por su rey, Jotumatúa, después de salir de una isla continente que se hunde en la noche de los tiempos. Hablan en los mitos de unos dioses mal encarados, como tantas y tantas veces los hemos encontrado en el pasado, que parece ser que les lanzan unos rayos y unas centellas y hunden el continente, y en un momento determinado, en ese auténtico anillo de fuego que es esta zona del Pacífico, se hunde y solo 200 consiguen salvarse. 200 que llegan a lo que es la cumbre de la montaña más alta de ese antiguo continente al que llaman Hiva. Esa montaña no deja de ser Isla de Pascua. Y a partir de ahí nacen todos los mitos de los Moai. Ellos te hablan de cómo nace el primer Moai, que sería, bueno, sería muy largo de contar, pero la verdad es que es tan sumamente fascinante la gran cantidad de elementos que, como dice Josep, no solo es que sean adquiridos, es que además pertenecen, da la sensación de que los comparas con otras culturas. Mira, por ejemplo, para que te hagas una idea, De Gevesi, un epigrafista, a principios del siglo XX, realiza un estudio en el que compara 150 símbolos que se contienen en las tablillas rongo-rongo, donde aparecen esos símbolos que pertenecen a la escritura de Pascua, los compara con símbolos de la cultura Mohenjo-Daro, en el subcontinente asiático, concretamente en el Valle del Indo, en la zona norte de Pakistán, efectivamente, y se da cuenta de que esos 150 símbolos son exactamente iguales. Es decir, no ha habido ni un encuentro físico, porque es imposible por la distancia, pero tampoco cronológico. Estamos hablando de que Mohenjo-Daro es una cultura mucho más antigua. Perdona, y ya te he puesto Marto el peyote del mundo. Claro, no vas a sacar 150 símbolos iguales. Imaginarte, eso es imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que coincidan 150 símbolos, señores? Es que 150 símbolos, yo siempre me acuerdo de lo mismo. Es que un idioma lo hablas, pues eso, ¿no? El inglés con 1000 palabras. Pues es que con 150 símbolos ya puedes dominar un idioma tan básico como es en este caso el pascuense. ¿Cómo te explicas eso? Si no ha habido un contacto, evidentemente, simplemente porque Pascua se encuentra a 3.200 kilómetros de las islas de Chile, de la costa de Chile, y a 4.000 de las costas de Tahití. Con lo cual es que es muy difícil ese contagio, ese encuentro cultural, ¿no? Vamos a seguir hablando de encuentros culturales, pero de otro tipo. Juan José Sánchez Oro, el origen del celibato. Contactos culturales. Sí, el origen del celibato. Pues justo, pues en estos días hemos escuchado al nuevo secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, que ha estado diciendo que realmente el celibato dentro de la Iglesia Católica pues podría revisarse, porque aceptan que realmente estamos ante una costumbre y no ante un dogma de fe. Y además me ha añadido que, dado que si se daba esa situación en la que se revisaba el celibato sacerdotal, pues seguramente sería un acto de machismo incomprensible el que no se ordenaran a las mujeres, ¿no?, dentro de la Iglesia, no se ordenaran para que pudieran administrar sacramentos. Entonces, bueno, justo a raíz un poco de esta noticia, acaba de publicarse un estudio en Inglaterra que recoge una serie de actas de unas jornadas que se celebraron hace 2 años. Este estudio se titula Religiosos e identidad masculina en la Edad Media. Y como digo, bueno, lo que hacen es revisar cuáles serían los orígenes y la controversia que acompañó a la aceptación y la difusión del celibato dentro de la Iglesia en la Edad Media. Llegan a una serie de conclusiones que, bueno, algunas ya eran más o menos conocidas, pero hay algunas novedades. Y dentro de esas novedades, destacaría, por ejemplo, que hubo diferentes ámbitos geográficos en Europa a la hora de imponer el celibato, y hubo también resistencias por parte de iglesias locales, y por otro lado también determinadas iglesias aceptaron la difusión con mayor facilidad. Por ejemplo, nos puede sorprender que Inglaterra, digamos que estaba bastante a favor, el territorio de Gran Bretaña, ¿no?, estaba bastante a favor de la existencia del celibato, cosa que ahora nos sorprende porque, ya digo, ahora mismo tienen los anglicanos. Ya os habría que decir. Bueno, pero digamos que ahora los anglicanos son precisamente, ¿no?, ordenan sin ningún problema, sí, ¿no?, a obispos mujeres. Y en cambio, por ejemplo, en España y en la zona de Francia, pues realmente ahí eran bastante bastante reacios a que se impusiera el celibato, ¿no? Es que aquí estaban los listos. Las razones que avalarían la difusión, podríamos hablar de una especie de argumento filosófico, que es un argumento filosófico que acompaña a todos los orígenes, a toda la cristiandad desde sus orígenes, que es la idea realmente de que la carne, como sabemos, pues es fuente de impureza, todo lo que nos acerca a la materia y a lo carnal, por lo tanto, pues no puede ser espiritual, está lleno de pecado y de carga inmoral. Eso sería una razón, y por lo tanto, si queremos realmente disfrutar o sobre todo administrar sacramentos, estar en contacto con lo sagrado, debemos ser lo más puros posible. Ese sería el argumento filosófico, el argumento teológico. Pero hay otro argumento que también se expone en esta obra, que es por supuesto un argumento de tipo económico. La Iglesia naturalmente empieza a acumular patrimonio en estas fechas, estamos hablando de, como digo, en torno al desde el siglo X al siglo XII, empieza a acumular patrimonio, y el problema que tiene es que si los sacerdotes, los titulares de ese patrimonio de las parroquias, tienen familia, corre el riesgo de que todos esos bienes raíces queden divididos entre los herederos. Entonces, para evitar esa merma constante de patrimonio en la Iglesia, se apuesta por el celibato para que, ya digamos, bueno, no se pierdan esos elementos económicos. Es también bastante, digamos, interesante, porque en esto hay una idea, y es que en un momento dado los sacerdotes quieren diferenciarse bastante de los laicos, pero no quieren ser igual que los monjes. Digamos que la forma de vida más estimada en la época era la vida monástica, era la vida más exigente, donde estaban pues los distintos votos de pobreza, ¿no?, de castidad, de obediencia, y los sacerdotes eran una especie de puente intermedio, pero que poco a poco se van imponiendo jerárquicamente a los monjes. Al final siempre los monasterios suelen estar supeditados a los obispos o a los arzobispos en una diócesis o una archidiócesis. Los sacerdotes no querían que su vida fuera tan obligada en este sentido que estamos comentando, y al contrario, pensaban que si tenían familia se podían acercar más a los laicos. Y esa era una de las razones que ellos defienden por los cuales para las cuales se resisten al celibato. Pero, bueno, finalmente se impuso porque la Iglesia, sobre todo, el papado, quería también que se separaran del dominio de los señores feudales, de los reyes y de los nobles, que en muchas ocasiones nombraban a los sacerdotes y les dotaban a las parroquias y, bueno, los obispados con esas tierras. Y de esa manera centralizar más el poder en torno a la figura del Papa, ¿no? O sea, que es una manera de distanciarse y de que la Iglesia tenga su propio poder temporal y no esté cuestionado por el poder del resto de la sociedad. Es decir, que eso de la impureza en realidad es la forma de vestir de cara a la opinión, al feligrés, otros intereses que en esta ocasión eran intereses económicos y que por eso nació el celibato. Claro, se va imponiendo paulatinamente a través de distintas disposiciones canónicas en los concilios, pero es cierto que luego ha seguido manteniéndose, pues en toda la edad moderna siempre ha habido situaciones que se definen como de concubinato, y más o menos eran tolerados por la sociedad de la época, siempre y cuando no quedara reflejado finalmente en lo que estamos comentando, en la división de la propiedad, que era lo que en el fondo preocupaba a la Iglesia. La Iglesia además, cuando recibe bienes, y bueno, lo sabéis, por ejemplo, las catedrales, no van a nombre de un titular de un obispo, sino van a nombre del santo o de la advocación religiosa que rige en esa catedral, ¿no? Que es el dueño, el propietario real, ¿no?, de esos bienes. Entonces, claro, eso era realmente lo que parece que les preocupaba. Silvia, ¿irías además a apuntar una cosilla sobre este tema? Pues sí, sobre todo sobre ese G8 del Vaticano, sobre esos asesores, esos cardenales que ha recién nombrado el Papa Francisco, y como él dice, pues que en realidad la curia, lo importante es que no estén cortejando, que la corte, dicen que es como si fuera una lepra. Entonces eso es lo que quiere eliminar. Y lo que tiene con estos asesores, con estos cardenales, es que le vayan diciendo una serie de cosas para poder reformar esta curia. Entonces, entre las cosas que ellos tienen pretensión de reformar, una muy importante es la nueva constitución apostólica. Quieren hacer esa reforma de constitución para un poco gobernarse entre ellos en el Vaticano. Quieren también limitar los poderes del secretario de Estado del Vaticano. Quieren también, por ejemplo, el problema de los divorciados casados en segundas nupcias, que hoy por hoy se les niega la comunión. Entonces, quieren a ver si esto se puede estudiar y revisar y hacer pues otro sistema. Lo que está en duda es si en esta reunión han hablado del Banco Vaticano. También es algo que quieren reformar, y lo que sí han hecho es que por primera vez en la historia han publicado las cuentas y balances del mismo, de este año, y han dado de saldo un beneficio del año pasado de 87 millones de euros. Del Banco Vaticano. Eso es menos creíble que lo del celibato en la Iglesia Católica, vamos. Eso es lo que está publicado. Pero bueno, lo que sí veo es una lectura bastante positiva, yo creo que con este Papa, y que realmente está intentando un poco pues limpiar y lavar aquello que de momento parece que pues llevaba ahí ya muchísimo tiempo como demasiado hermético. Una cosa importante, y yo creo que además hay que recordarlo, ¿no? De bien nacidos es ser agradecidos, ¿no? Y en este caso, a mí el Papa Francisco, lo he dicho siempre, me cae genial, ¿no? Además creo que habla claramente y como se debía de haber hecho hace ya mucho tiempo, ¿no?, dentro de esa institución. Pero todo esto que él está poniendo en marcha son los pensamientos de Ratzinger. Ratzinger ya planteaba esto, él partía de una descentralización del Vaticano, una institución que está absolutamente pues subyugada por esa curia, ¿no? Porque en definitiva ellos rigen los designios, ¿no?, de la cristiandad desde allí a todos los niveles, económico, social, espiritual. Y lo que pretendía Ratzinger era precisamente lo contrario, es decir, vamos a descentralizar y vamos a que las pequeñas parroquias tengan su poder, las grandes parroquias vayan teniendo cada vez menos poder. Y eso es lo que está ejecutando este Papa, quizás no mucho más joven que el Papa Ratzinger, pero sí aparentemente con más fuerza. Y con respecto al Banco Vaticano, yo me quedo con la frase que dijo no hace mucho en una de las entrevistas que concedió en un vuelo volviendo de Brasil, ¿no?, cuando le preguntaron qué va a hacer con el banco, lo va a cerrar. Dice, vamos a ver, San Pedro no tenía cuenta en un banco, con lo cual, ¿para qué lo queremos?, ¿no? O sea, que cuidado con las decisiones que va a tomar, que pueden ser cuanto menos importantes y quién sabe si letales. Sí, pero no va a haber ninguna revolución teológica como está especulando mucho. Letales para él, como está especulando el mismo Papa, ojo. Y por cierto, está hablando mucho, yo insisto, habla, genera muchísimos titulares, está dando todo el día entrevistas. Yo no sé si después de tantas entrevistas, tantos discursos, va a tener tiempo para hacer algo de lo que está montando un gobierno paralelo de laicos, y lo está haciendo de manera muy interesante. Bueno, pues ahora nos lo cuentas. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos, queda una hora por delante. Muchos contenidos en noticias, en marcha todavía los sorteos, los muchos que os hemos comentado para esta madrugada con Almadía Rosa Vientos. Cualquier comentario que efectuéis o cualquier pregunta que nos trasladéis a través de Twitter con Almadía Rosa Vientos o rosa.vientos@ondacero.es, los 10 ejemplares con el libro correspondiente que sale este mes de la revista Enigmas 5, ahora 5 después durante la semana, libros dedicados además por su autor, el libro Leyendas Urbanas, el autor Alberto Granados. Bueno, pues a través de Almadía Rosa Vientos podéis participar en ese sorteo y también en el libro increíble de Josep Guijarro que nos está acompañando durante esta madrugada. A propósito de todo lo que estamos comentando, hemos tenido una rápida tertulia B a propósito de todo esto del Vaticano. Genera siempre muchísimos comentarios. Daniel Polinaro dice: muchas reglas veo yo en el Vaticano, menos reglas y más ayuda a los desfavorecidos. ¿Quién no quiere ir a vivir al Vaticano? Dice, están forrados. Rojo ateo y masón, dice la Stark, eso no sé por quién lo decía. Ramón del Valle dice, así al final de todo se reduce a amasar pasta. Una vez más, con la Iglesia hemos topado y ahora con el Banco Vaticano. Más comentarios. Julio Carro dice, bienvenido a la familia Rosa. No, está respondiendo alguien, a uno de los muchos oyentes que se incorporan al programa. Bueno, que tenemos hoy muchos comentarios y muchas preguntas sobre el tema de Cristina sí dice, este papa dice, va a hacer muchos cambios, dice, si no le asesinan antes, y pienso que estos cambios son muy necesarios. Bueno, decíamos en la tertulia que ya en la revista jesuita han hecho una viñeta, un chiste negro, porque le colocan al Papa ya directamente el chaleco antibalas. Sí. No te digo más. Yo no me creo absolutamente nada de los cambios que anuncia el Papa, sinceramente. Nada de nada. Ni una palabra. Bueno, pues ya lo veremos. Dice muchas palabras y me parecen estupendas, porque antes no las decía nadie. Eso también es cierto. Pero no va a hacer nada. Sí, seamos sinceros, ¿cuál es la edad del Papa y cuál es el tiempo para esos cambios que él anuncia, no? Vamos a ver, en un año posiblemente este señor ya ha hecho más cambios que los que hizo Ratzinger en 8 años. Por ejemplo, eliminar a un todopoderoso amigo tuyo, que es Tarcisio Bertón. Es decir, todos los papas, cuando llegan aproximadamente a los 3-4 meses, se quitan el secretario de Estado del anterior papado. Siempre, todos. O sea, no ha hecho nada que no haya hecho otro. Tarcisio Bertone se lo ha quitado, pero sigue teniendo su sigue vistiendo de cardenal. Bueno, sigue vistiendo de cardenal, seguramente en alguna cueva. Sí. Pero este hombre ha sido eliminado cuando era el todopoderoso en el Vaticano. Es decir, es que detrás de esta figura había mucha polémica y además con motivo, ¿no? Dentro de ese informe de más de 300 páginas que se desarrolla y que dicen que en un momento determinado pudo hacer que Benedicto XVI acabara dimitiendo, dejando la silla de Pedro, pues fue precisamente porque el nombre que más se repetía era el de Tarcisio Bertone, al que ponían de persona codiciosa, al que ponían de hombre relacionado pues con determinados aspectos oscuros, especialmente de la sociedad italiana, muy conocidos. Es decir, era un hombre que llevaba amasando un poder desde hacía muchísimo tiempo y que había pasado prácticamente por, ya con este, 3 papas, ¿no? Con lo cual, quitarte a gente de en medio de esas características en otro tiempo supuso un problema muy serio, especialmente para otros papas como Juan Pablo I, por ejemplo. Y ahora quiere limitar al nuevo nombre, al nuevo hombre que esté a cargo del secretario de Estado, le quiere limitar el poder. Hombre, lo que está haciendo, por eso yo creo que sí que está preparando el terreno para el cambio, pero claro, lleva 6 meses. A mí me parece asombroso, decís todos que no existen los ovnis y os queréis al Papa. Bueno, por sus obras le conoceremos, pero es que está haciendo cosas, ¿eh? O sea, yo creo que está obrando de manera muy inteligente, porque tampoco se tiene que exponer claramente. O sea, lo que hace es, lo que dicen los vaticanistas que está haciendo, y además se ve por los hechos, es crear una especie de gobierno paralelo de la Iglesia. Le han dicho, como señalaba Silvia, que no se puede fiar de lo que es la curia, y por lo tanto está creando ha creado tres comisiones, una para reformar la banca vaticana, otra la que ha estado comentando Silvia, y otra también para un poco más amplia, para gestionar todo lo que son o analizar todo lo que sería la administración del Vaticano. En esas 3 comisiones lo que está demostrando es que está reduciendo mucho el peso de los eclesiásticos, porque no se fía de ellos, y está aumentando mucho el peso de los laicos, además muy especializados, profesores de universidad, empresarios, abogados. gente que tenga capacidad para tomar decisiones, y es a esas comisiones, por encima de las normas que tiene y del organigrama que tiene el Vaticano, a la que le está dando las riendas del poder en la Santa Sede. Y eso es algo inédito porque, ya digo, es un gobierno paralelo. Él mismo, ya en esa política de gestos, adoptó la idea de irse del Palacio Apostólico a lo que serían las dependencias de la Casa de Santa Marta, donde prácticamente dicen que gestiona lo que es su agenda, atiende el teléfono y, por lo tanto, no tiene que pasar por los filtros de la curia que han pasado sus antecesores. Y eso le da mucha libertad porque está reproduciendo el mismo esquema que tenía cuando él era el provincial de los jesuitas en Argentina. Entonces, todo eso lo está haciendo, pero claro, lo que tiene que hacer al principio es, digamos, buscar su tripulación para luego poder navegar, pero hasta que no tenga su tripulación, porque le han dicho que no se fíe de lo de alrededor, bueno, lo tiene complicado, ¿no? Entonces yo creo que está en esa parte de seleccionar a la gente que le va a acompañar en el cambio, pero yo creo que sí, que por lo menos lo va a intentar. Y eso además implica un cambio social. Yo tengo muchos amigos sacerdotes que con el tiempo la Iglesia se había distanciado mucho del pueblo, de los creyentes, de los seguidores, y este Papa lo que está haciendo es acercar, es cambiar ese modelo, y está entusiasmando a muchos sacerdotes, sobre todo a sacerdotes jóvenes, que ya no hay muchos, porque la crisis de vocaciones en el catolicismo es feroz, y les está haciendo recordar un poco sus orígenes, ¿no? En teoría, vamos, los orígenes del cristianismo, que es el servicio social, el trabajo con los más pobres. En ese sentido está haciendo un cambio tremendo. Me imagino que eso dará sus frutos, además, en el pasado. Y está encantando a los no creyentes. Es algo muy novedoso. Es que fijaros, además, con el discurso que lleva, ¿quién se acuerda a estas alturas del célebre Paoletto? Es decir, ¿quién se acuerda ahora mismo del escándalo del Batilix? ¿Quién se acuerda? Ah, creo que ahora acabas de dar la clave. Hombre, por supuesto, es decir, es que también le eligieron para eso. Es decir, para que pensáramos en otra cosa. No, Bruno, por lo que está diciendo Manuel ahora mismo, y estoy de acuerdo con él, que no nos sirva de precedente, pero estoy de acuerdo con él en el sentido de que efectivamente había que coger a alguien que recondujera la situación, precisamente por la pérdida de vocaciones tan tremenda que se estaba produciendo, porque la Iglesia se estaba convirtiendo en una institución prácticamente enemiga, pero enemiga del propio creyente. Y este señor lo que ha hecho es todo lo contrario, reconduce la situación, y además, ahora que ha reconducido, está pegando el cambio. ¿Cómo? Moviendo fichas. Por lo que dice Juanjo, es que vamos a ver, dentro de esa institución, el fiarte o no fiarte puede suponer el seguir o no seguir, con todo lo que esto significa. Por lo tanto, es normal que le esté moviendo sus fichas y esté colocando a la gente, pues eso, de confianza. Y tiene mejor imagen que la Iglesia. La última estadística totalmente que han hecho en Italia demuestra que la gente tiene mejor concepto del Papa que de la Iglesia, aunque ha aumentado la popularidad de la Iglesia bastante con respecto a Ratzinger. Ha aumentado como 20 puntos. Y desde el punto de vista doctrinal, claro, a ti no te impresiona, a los que no somos creyentes, pues no nos impresiona porque lo que dices son obviedades, ¿no? Pero las está diciendo el Santo Padre de la Iglesia Católica. Cosas como cuando habla con mucha más tolerancia de los homosexuales en la Iglesia, en eso estoy totalmente de acuerdo. Que nos pueden parecer en obvias palabras, nadie las decía antes. Exactamente. Eso está claro. Y está generando, por ejemplo, un efecto dominó que puede parecer muy leve, pero que dentro de lo que es una institución tan centenaria como la Santa Sede es muy importante. Por ejemplo, ahora ya lo que serían todas las eminencias, todos los cardenales, ya no firman sus escritos, no los rubrican como tales, como eminencias, sino que lo ponen por su nombre de pila. Incluso en el atuendo y la indumentaria se están relajando también en lo que es el vestir. Y entonces hay un aspecto dominó que todos los gestos del Papa, como en cualquier corte, se van replicando en el resto de los cortesanos, ¿no? O sea que ahí, en ese sentido, también está marcando una tendencia. De todas formas, ¿no pensáis que también ahora mismo se están dando en las circunstancias para que se pueda realizar ese cambio? Porque igual Juan Pablo I en su momento quiso hacerlo, pero por lo que sea, el Vaticano o incluso la opinión pública no estaba con esa aceptación positiva. Y en cambio ahora era como una demanda. Y yo creo que demanda por interna, eso, además. Sí, sí, por eso. Claro, por porque eso la propia renuncia demuestra la incapacidad del propio Vaticano para poder renovarse. O sea, que es eso, la propia renuncia de Ratzinger. Hay dos tipos de versiones y opiniones a este propósito, aunque ciertamente ganan los que están a favor de mantener la esperanza en el actual Papa. Jaime Teixeiro dice, a ver si le dan algo de tiempo al Papa para realizar alguno de los cambios que propugna. En principio, las intenciones ya son buenas. Y José Ude dice, a este Papa le pasará como a Obama. Cuando llegó parecía que iba a cambiar Rusia y al final ni chicha ni limonada. A mí me parece un poco... Es una cosa muy distinta. Obama puede influir en los destinos de todos nosotros. El Papa puede influir en el destino de los católicos. O sea, a mí, personalmente, me trae al pairo lo que diga el Papa, como lo que diga el Dalai Lama, o lo que decir, que si tú no eres creyente, no, bueno, ya el peso político del Vaticano, bueno, es el que era en otros tiempos, pero que todas estas cuestiones, o los cambios, o sea, desde fuera, como observadores, desde un punto de vista intelectual, bueno, nos puede parecer más majo, más simpático, o sentir más o menos simpatía, pero en realidad, las decisiones que él pueda tomar, es que eso solo le afectan a los católicos. O sea, lo demás es absurdo. O pueden afectarnos de otra manera, y además va a ser en el buen sentido, porque ese modelo social está haciendo que ahora más que nunca se estén activando más trabajos de Cáritas, de los albergues de la Iglesia. Si siempre ha existido un trabajo social enorme, no es cierto eso de que la Iglesia solo sea recoger dinero. Eso puede ser la alta curia, pero a nivel de las parroquias, de todas las ciudades, y sobre todo desde que empezó la crisis, está haciendo un trabajo espectacular, que ahora se ve potenciado por este nuevo modelo social del Papa. Pero fuera de eso, las cuestiones doctrinales o teológicas, Manuel, que él quiera cambiar o no, que no las va a cambiar, no va a cambiar nada. Eso de que no puede influir, no estoy de acuerdo contigo. Es decir, creo que nos influye, Manuel, bastante más, Manuel, Obama que el Papa. No, pero se dice, la información es poder. Y en este caso, no hay una institución, no hay un país en el mundo que tenga mayor número de informadores que el Estado Vaticano. Porque en la selva más profunda, en la montaña más alta, tienes un cura. Te quiero decir, o sea, la red de informadores... Eso funcionaba antes. Ahora tienes un pastor evangélico. Ahora tienes un pastor protestante o tienes un monje budista, que China está ahí empujando duro. O sea, que eran en otros tiempos. Es verdad que es un poder importante, pero si estamos hablando de las decisiones doctrinales o teológicas, de esos cambios que la gente espera, que además a mí es que me sorprende, porque veo a contertulios, a opinadores públicos que hablan de las cuestiones que tiene que cambiar el Papa, la mujer, cuando no son católicos y no les afecta. O sea, ¿cómo que no les afecta? Perdona, a todos nos afecta. ¿A ti te afecta que una mujer pueda impartir sacramentos? Mis impuestos van también para sostener el Vaticano. Pues no marques la casilla. No, perdona. Ahí hay una gran equivocación. La casilla se marca para una cosa, pero de todos los presupuestos oficiales del gobierno español aprobados año tras año con los impuestos de absolutamente todos los ciudadanos españoles, se sostienen muchas cosas de la Iglesia Católica, muchas. Y ahí no te piden opción, ¿eh? O sea, que el Vaticano es el único estado del mundo que se sostiene con los impuestos del resto de los países. Por lo tanto, sí tenemos derecho a opinar y a censurar cuando haya que censurar. A ver, no lo tengo tan claro. Hay una cuota fija. No, claro, y Suárez firmó los documentos, aquellos documentos en los cuales, bueno, pues el Vaticano y el presupuesto del Estado español iban unidos, una parte iba para las cosas relacionadas. La Iglesia española lo que tiene es una cuota fija, con independencia de que sellemos la casilla o no la sellemos. Claro. Es decir, lo único que hace es que el Estado pone más o menos dinero si no hay suficiente gente que ponga la casilla, pero claro, la cantidad es fija, o sea, eso sí que es estable, o sea, que sí que se cubre con el dinero del Vaticano. Luego lo que pasa es que sí que tienes el óvulo de San Pedro, que es una donación particular que hace cualquiera. No, pero esas son donaciones particulares que hacen incluso las personas que viven de los impuestos. Sí. Es decir, cuando va un presidente de un gobierno allí, le hace su óvulo con dinero de los ciudadanos. Lo que tiene que parar la Iglesia, sobre todo la sangría que tiene, que un poco señalaba también Manuel, la sangría que tiene de no solo de vocaciones en el nivel de sacerdocio, sino lo que son creyentes. Es decir, se calcula que hay 800 personas al día, 800 católicos al día, que en Iberoamérica se pasan al mundo evangélico. Uh-huh. Entonces, eso es una sangría que por eso el primer viaje que realizó lo hizo sobre Brasil, porque ahí se había perdido como un 30% de población católica que se había pasado al mundo evangélico o al mundo espiritista, y bueno, ese contexto. Entonces, lo primero que ha hecho ha sido intentar parar esa hemorragia, porque claro, es muy muy severa. Y con este Papa, que se está convirtiendo casi en una especie de icono, o sea, pronto veremos camisetas y cosas así, parece que por lo menos ya ha ganado las simpatías de mucha gente. Uh-huh. Eso es indiscutible. Y sobre todo de la gente joven. Sí, claro. Es lo importante. Bueno, pues hay muchos comentarios a propósito del Papa. No podemos exponer todos porque es imposible. Con Almeida Rosavientos, los oyentes podrán ver bastantes, porque la verdad es que es un personaje que da muchísimo para hablar. Como en México están hablando mucho, también he leído algún tuit de Yusha Vicarro sobre este tema, el objeto que ha caído en el Yucatán, ¿no? Bueno, pongo lo entre comillas lo de objeto, porque yo no creo que haya caído ningún objeto. Estuve hablando ayer noche precisamente con Ulises Aranda, que es un buen amigo que vive en Mérida, en Yucatán, México, y en su opinión todo tiene una explicación muy sencilla, y es que los cables de alta tensión cayeron al suelo, durante horas estuvieron dando un mamporrazo de 13.000 voltios sobre las piedras y la arena que había allí, y los lugareños que se acercaban hasta allí escuchaban el sonido de la electricidad, veían los resplandores y huyeron despavoridos, acojonados de miedo, hasta que al día siguiente fueron a ver y desenterraron, y lo que desenterraron eran piedras fundidas, fuorita se llama técnicamente el término. Es incierto además que se hayan perdido esas muestras, están en la Universidad de Yucatán, las ha llevado mi amigo directamente, y la gracia y lo que ha levantado la escandalera es que los policías, las montaron haciendo un humanoide. Y ahí se armó, porque claro, exoesqueletos extraterrestres no caen todos los días. pero yo creo que no hay misterio, sinceramente. Juan José Sánchez Oro, tú habías también seguido un poquito esta información, que aparentemente en principio es algo desconocido, cae del cielo, y bueno, luego ya todo lo que surge después, pero la expectación en los medios de comunicación es un poco extraordinario. Es que es justo, ¿no? La versión que se está imponiendo ahora mismo es la que está diciendo Josep, es decir, cae un rayo, no cae realmente un meteorito, sino que cae un rayo, rompe algún cable de alta tensión, eso está generando un resplandor durante aproximadamente 6 u 8 horas, durante toda la noche, y efectivamente ese resplandor que genera, porque además se queda toda la población sin luz, ese resplandor en contacto con la superficie terrestre genera lo que se llama esas fulguritas, que es algo muy muy habitual, bueno, muy habitual, es un fenómeno natural, es decir, cuando un relámpago impacta directamente contra el suelo, se genera lo que se llama una especie de rayo vitrificado, como si fuera una pasta vítrea, y eso es lo que fueron efectivamente después a recoger, ¿no? Esos amasijos de con forma de filamento, que es alguien se encargó luego, pues imagino que con cierto talento personal, se encargó de convertir en un señor. Mira lo que, perdona que te interrumpa, mira lo que dice Rodri, dice, lo de Yucatán es un Terminator, o sea que hicieron un mini Terminator. Bueno, es un Hyperman, por lo menos se queda un poco ahí como un Hyperman, pero lo interesante también es que ya está habiendo cierta explotación. Bueno, yo leí algún comentario que decían que los mayas se habían equivocado, que no era el año 2012, cuando se habían equivocado un año, pero bueno, lo interesante es que ya están haciendo colectas, están pidiendo donativos a los que se acercan para comprar una vitrina donde poder exponer estas figuras, y están haciendo también recorridos turísticos, están ofreciendo a algunos habitantes del lugar como guías turísticos para enseñar el sitio y lo que ocurre. De todas maneras, hay que indicar que algo raro hay, porque a mí personalmente sí me llama la atención, y es algo que Ulises no me ha sabido responder, cómo no hay un incendio alrededor. Yo he visto las fotografías que él tomó, hay como un caminito que va por debajo de los cables de aproximadamente unos 2 metros, 2 metros y medio, máximo 3 metros de ancho, y me parece extraño que no haya incendiado, ¿no?, alrededor el rayo o el propio cable de alta tensión, que yo los he visto cómo serpentean cuando caen al suelo. Y eso sí me parece llamativo y extraño. De todas maneras, hay que aplicar la navaja de Ockham. Hay una explicación plausible para esto y... Lo interesante es que además sea un ufólogo el que defienda esta versión. Claro. Que siempre se dice, ¿no?, que los ufólogos barren un poco para su casa y tal. En este caso es un ufólogo el que está defendiendo esta versión frente a la primera opinión que tenía algún investigador científico que decía que había sido basura espacial. Uh-huh. O sea que aquí le han vendado un poco la plana. Por las fotos podría interpretarse eso. Sí, evidentemente, sí, sí. En un primer momento, luego ya cuando se conoce algo de la historia, pues esa otra versión que nos estáis contando es la que parece prevalecer. También es que quizá el mundo de la ufología es tan amplio, tan variopinto. Hay desde personas extraordinariamente racionales, investigadores fantásticos, hasta gente que, bueno, es capaz de decir que el desvío de la trayectoria de un cometa, Lorenzo, sí, puede tener que ver con ovnis. Y bueno, pues sí, la semana pasada nos preguntaron precisamente los oyentes por ese cometa Ison, ¿no? Bueno, pues parece ser que a finales de noviembre o principios de diciembre, a más tardar, el cometa Ison pasará a unos 2 millones de kilómetros de la Tierra. Bueno, este cometa, para que nuestros oyentes se hagan la idea, científicamente es conocido como C/2012S1 y fue descubierto el 21 de septiembre del año 2012 por Vitaly Nevsky y Arditom Novichonok. Y no nos lo dicen hasta ahora, ¿ves? Había una conspiración del 2012. Sí, no, totalmente. No, pero fíjate, esto te lleva a otra reflexión, y es que algo como esto de lo que estamos hablando y de cómo se va a ver, porque va a ser espectacular, hasta hace 2 días no se sabía ni que estaba, con lo cual estamos aquí en una pelotita que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues hasta aquí todo normal, de no ser porque al parecer este cuerpo celeste podría haber modificado bruscamente su trayectoria al pasar junto a la luna de Marte Fobos, ¿no? Hay que decir que su paso, dicen los astrónomos, podría ser histórico, simplemente porque estos mismos astrónomos estiman que se trata del cometa más brillante, no de las últimas décadas, sino posiblemente de los últimos siglos. Pues bien, volviendo al tema de la modificación de trayectoria, que es lo verdaderamente interesante, como os podréis imaginar, son muchas las páginas, muchos los opinólogos y muchos los zumbados, porque hay que decirlo así, que han planteado la posibilidad de que Ison haya variado su recorrido, o más bien que le hayan obligado a variar su recorrido. Es decir, que detrás de esta cuestión pues podría haber algo así como una especie de inteligencia desconocida. Imagino que este y no otro motivo es el que por el que preguntaba nuestro oyente la semana pasada. Bueno, pues el asunto además ha adquirido tintes, vamos a llamarlos así, conspiranoides, cuando varios astrónomos aficionados aseguran haber fotografiado lo que serían una especie de objetos volantes no identificados que van volando alrededor de este cometa. Bueno, pues sea como fuere, lo único cierto es que el cometa Ison ha variado bruscamente su trayectoria y ese extremo es el que está siendo estudiado por los científicos a fin de averiguar las causas del mismo. De hecho, la explicación que plantean, que es puramente lógica, pues más allá de naves extraterrestres que pretenden orientar el cometa para estrellarlo contra la Tierra, que es incluso algo que se ha llegado a decir, bueno, pues es que la atracción gravitacional de Marte, en este caso, pudiese haber contribuido a desviar la órbita del cometa. Lo que es importante es que hay que estar atentos a esa fecha, finales de noviembre, principios de diciembre, porque los científicos aseguran que su brillo podría ser tan potente como el de la luna llena. Es decir, pero el brillo, no el tamaño, ¿eh? No, el brillo, efectivamente. Uh-huh. El brillo puede ser tan impactante como el de la luna. Algunos se han confundido con eso, dicen, bueno, que va a ser 16 veces que dicen la luna llena. Dicen, no, de brillo. Puede ser minúsculo sí, y tener un brillo mayor, ¿no? ¿Recuerda la fecha? Por eso se decía. Finales de noviembre es cuando se estima ya que se esté aproximando. Entrado ya diciembre es cuando estará más cerca de la Tierra y es cuando, bueno, es que va, la estrella debe, va a cantar la Traviata en este caso. Por eso se decía ya el año pasado cuando se hablaba de este cometa y de su paso, ¿no? Que iba a ser como la estrella de Belén por ese brillo tan extraordinario, pero que nadie confunda brillo con tamaño porque luego creo que va a haber una cantidad de excepciones. Sí, en este caso el tamaño no importa. Importa no, el brillo. No habrá coincidido lo de la trayectoria que estaban haciendo el rodaje de la película Gravity, y entonces ha sido el que ha pegado el a ver si es un viral y es una campaña de la película. Oye, mira, pues es una opción. De todas formas, antes de terminar brevemente diré, porque sé que no me va a dar tiempo, no, sí me gustaría remitir a nuestros oyentes al foro, me llama poderosamente la atención. Uh-huh. Por otra de las informaciones que no va a dar tiempo, pero que merece la pena que lo vean. Sí. Son las imágenes de esas petrificaciones naturales que se producen en un lago de Tanzania, el lago Natron, precisamente por la cantidad de... Una de las noticias que teníamos, que por desgracia casi no da tiempo, pero bueno, brevemente sí podemos dar ese apunto. Brevemente decir que es un lago con tal cantidad de carbonato sódico e incluso de sosa en su orilla, tiene un tono rojizo que parece sangre por las algas que hay en la profundidad, que se hace absolutamente letal para la vida. De hecho, solo unos flamencos enanos pueden vivir allí, pueden anidar, porque con su pico consiguen filtrar el veneno que hace que todo bicho viviente que caiga allí literalmente quede calcificado. Y es espectacular ver cómo hay pues todo tipo de animalitos que se han quedado como auténticas piedras, algunos de ellos flotando en el lago. Hay que ver las fotos. En el foro de Facebook me llama poderosamente la atención, como ese libro también de Lorenzo Fernández, ese grupo que nació aquí en el programa. Bueno, pues ahí encuentran los oyentes las fotos, como varios de nuestros oyentes nos han remitido las fotos de ese humanoide petrificado en el Yucatán, en México, y hemos retuiteado la imagen, y evidentemente, ¿no? Pues no deja de ser de piedra calcinada, y ahí no cayó absolutamente nada. Yo te diría que parece el boñigo de una vaca, ¿eh? O sea, si de primeras la fotografía... Por la posición, más que nada. Vómito ya, petrificado, ya como sigáis así. Al final va a ser ectoplasma. Joder, pues, del que haya salido le ha costado, ¿eh? Qué bruto. Bueno, pues hasta aquí esta fantástica y extraordinaria, como siempre, tertulia Zona Cero de esta madrugada, en la que, como siempre, se nos han quedado muchas cosas por comentar, de verdad, Manuel, porque teníamos, por ejemplo, una información que la comentaremos brevemente porque es un tema que científicamente está dando mucho que hablar. Lo comentábamos hace 2 semanas, ese hallazgo a 27 kilómetros de altura de unas formas bacteriológicas, formas de vida que hacían pensar a los investigadores que eran de otro mundo, que era imposible por determinadas cosas que se tratara de vida, de elementos lanzados por volcanes. Ahora se ha presentado un estudio que intenta contradecir a este, ¿no? Más que contradecir, complementar, porque ya el responsable de ese descubrimiento, entre comillas, Milton Wainwright, decía que no había una explicación para esa, la existencia de esos microorganismos a 27 kilómetros en la atmósfera, salvo que se hubiese producido una violenta erupción volcánica, pero que en los últimos 3 años que duró la investigación no se había producido ninguna. Bueno, la explicación es que esa erupción volcánica se produjo hace mucho más tiempo, ha abierto los canales a otras investigaciones. Yo creo que es una noticia muy interesante que merece la pena comentar con más tiempo. Hablaremos con más tiempo la próxima semana, como otras noticias que también nos traía Juan José Sánchez Oro, que se nos han quedado en el tintero, pero que con toda seguridad habrá tiempo de comentarlas en el futuro. Juanjo, hombre de oro, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Venga, hasta la semana que viene. Y por supuesto, muchas gracias a Josep Guijarro con todas esas cosas, con la revista, con Planeta Desconocido, con el libro en catalán, La Guía Fantástica de Barcelona. De Cataluña. De Cataluña. Y el libro increíble que ya nos presentaste aquí en otra ocasión y sobre el que hemos hablado y que también está en ese sorteo con el Almohadilla de los Vientos. Muchas gracias, Josep, por su visita. Ha sido un placer, como siempre. Bueno, pues ahora quedan todavía muchas cosas en La Rosa de los Vientos por delante. Vamos con El Buscador, después Un Mundo Feliz y después un relatillo, uno de vuestros textos, uno de vuestros micro relatos. Hasta las 3 de la madrugada en Canarias, hasta las 4 en España. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Martín, estuviste también ayer por las jornadas de podcasting de la Asociación Podcasting, esa forma de hacer radio. Tuvieron, bueno, pues el placer enorme para nosotros de en uno de los premios, dedicado al mejor podcast de la radio comercial. Resultamos ganadores, pero hubo muchas otras cosas en la reunión. Bien estuvo ser nominados, pues imagínate ya llevarnos el premio. Bueno, pues sí, fueron varios los días en los que se han celebrado estas jornadas, viernes, sábado y domingo, han concluido hace unas cuantas horas. Y en una de esas conferencias pues me colé por allí de infiltrado, me infiltré para conocer a los más viejunos del podcasting. Allí estuvo Enrique Varela, arroba evarelac, que tiene Parelalia, Javier Romero, arroba soliloquios, José Antonio Gelado, arroba jagelado, con comunicando, Rafa Osuna, arroba Rafa Osuna, con cabreados. Bueno, pues ahí estuvieron los cuatro charlando de esas primeras jornadas. Hablaban de eso, de ser los más viejunos, pero hablaban de hace, ¿qué? 7, 8 años. Si es que el mundo 2005. Ha cambiado en nada. ¿Desde hace cuánto tiempo que tenemos podcast? Hablaban de nuevas generaciones. Podcast, tío, pero propio. Nosotros, pues muy poco tiempo. Ya sí que hace una década aproximadamente empezaron los primeros intentos, pero fueron los oyentes. Sí. Quienes empezaron a hacer los podcasts del programa, las grabaciones en digital. Pero es que eso era la prehistoria. Sí, sí, J.M. Olaya con Rosa Vientos Podcast, fíjate el tiempo que estuvo al comienzo, a los comienzos del podcasting. Y sí, es verdad, parece que hay dos tiempos, ¿no? El paralelo, pero en Internet el tiempo pues vuela. Y claro, hablar de 7, 8 años atrás, la eternidad, y hablan ya de nuevas generaciones. Yo decía, ¿pero cómo que nuevas generaciones? Pero vamos a ver, os habéis mirado al espejo, que no sois tampoco tan viejos. Sí. Es un mundo que va tan rápido y que se está avanzando tanto gracias a la gente, porque el incremento de personas que se meten en el mundo de lo digital es cada vez mayor, y el mundo del podcast se ha desarrollado de una forma impresionante. Sí. Se hablaba en una de las conferencias del paso del blog al podcast, se habló en esta de los viejunos de las dificultades técnicas para grabar, para no solo preparar el programa, sino luego las dificultades tecnológicas. Una vez grabado, una vez obtenido ese MP3, hay que publicarlo, en qué plataforma, en esta sí, en esta no. Interesante las jornadas de podcast. Y atención a los Tweet Awards esta semana. Conoceremos los ganadores de los Tweet Awards 9 y 10 de octubre en Callao City Lights, como se llama ahora los cines callaos. A los cines Callao. Callao City Lights. Bueno, esta próxima semana los conoceremos a los ganadores de los Tweet Awards. Hay varias categorías. Podéis buscar en internet y encontraréis los Tweet Emprendedor, los Community Manager, Tweet Cultural. Ahí está la Fundeu. Yo solo daría la RAE, que no está, pero Tweet 140, ahí está Lloriento, que le tuvimos en el programa, Alfonso Alcántara también, Tweet Periodista, Ana Pastor está entre los nominados, o Tweet Optimista, Mariela Béjar, también recomendable seguirla. Bueno, Tweet Awards esta semana, y el próximo fin de semana, si tenéis un ratito, María Quintana, que también formó parte de Onda Cero este pasado verano, nos recomienda apuntarnos el estreno de una webserie el 13 de octubre que se llama Acopla 2. El 2 con número, busquéis en internet, Acopla 2, la webserie cómica, se centra en la historia de Julio, un jovenzuelo, 23 años, que se va a vivir solo cuando su padre le regala un loft al terminar la carrera de Derecho. Pues otro fenómeno, tenemos los podcasts, también tenemos las webseries, que poquito a poco pues también van buscando, reclamando su espacio en internet. ¿Internet, ese gran desconocido para los abuelos? Bueno. ¿O no? No tanto como muchos se imaginan. Lo que sí que hay para los abuelos es su Día Internacional, ¿cómo no? Qué curioso, ¿eh? El Día Internacional de las Personas de Edad. Ya, ni tercera edad, ni viejos, ni viejunos, ya, edad. Pues sí, las personas de edad. Desde el 14 de diciembre de 1990, la ONU, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobaron el 1 de octubre el Día Internacional de las Personas de Edad, en aquella resolución 45/106, y edad, tercera edad, mayores, abuelos, viejunos. Para ellos, aprovechando esta conmemoración, os presentamos esta semana aquí en El Buscador el proyecto Menta. Al frente está la periodista, abogada, profesora de la Universidad Complutense, Loreto Corredoira, a quien damos las gracias, le damos las muy buenas noches por estar con nosotros aquí en La Rosa de los Vientos para hablar de este proyecto Menta. Muy buenas noches y gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas gracias. Noches. Gracias por compartir estos minutos en La Rosa de los Vientos para hablar de este proyecto Menta. Cuéntanos un poco, ¿quién está detrás? ¿Quiénes sois? Y el objetivo principal, así como para abrir boca. El proyecto Menta es un proyecto que nace de una empresa de base tecnológica que creamos varios profesores de la Universidad Complutense hace ya unos años, que lanzamos, de hecho, en su momento, en el año 2007, un canal infantil de televisión que está todavía online en teleclip.tv. Y ahora nos hemos dado cuenta, después de un año también trabajando en la cuestión del acceso a las tecnologías por parte de los mayores y de los dependientes, que ese grupo de población, que por otra parte tiene tanta importancia para todos nosotros, también familiarmente, pues le dedicamos poca atención, en general las empresas, las universidades, incluso las autoridades públicas, y entonces queremos desarrollar unas aplicaciones específicas para personas mayores, ya sea para mayores activos como para mayores dependientes, o para aquellos que cuidan a los dependientes, ¿no? Y entonces hemos hecho una asociación, una joint venture con una fundación que se dedica a cuestiones de voluntariado en Madrid, que es muy muy potente. Desarrollo y asistencia. Desarrollo y asistencia, que maneja 1.800 voluntarios mayores, para poder conocer bien las necesidades de cada una de algunas de las familias, ¿no? Vamos a empezar con un estudio concreto de 100 familias y viendo, pues, porque cada mayor es cada uno, ¿no? O sea, no se puede generalizar, ¿no? Y por delante son 2 años de proyecto. Exacto. O sea, nuestra idea es, en primer lugar, pues, conocer bien la estructura de los hogares, saber cómo, cuál es la percepción que tienen los mayores de las tecnologías, porque a veces tenemos una idea vaga de que tienen miedo. Pues nosotros queremos ayudarles un poco a romper ese distanciamiento, esa brecha digital, estudiar eso en primera etapa, levantar también dinero mediante el sistema del crowdfunding de mecenazgo particular o de inversiones particulares en la red, y después ya con un grupo de trabajo, un focus group de 20 personas, hacer prueba-error de aplicaciones que nosotros ya tenemos un poco en la cabeza y ya tenemos incluso prediseñadas, pero que queremos probar realmente con, pues, una persona con Alzheimer, con una persona dependiente porque no tiene movilidad física, o con un niño también dependiente, y con la persona que tiene a su lado, ¿no? Es decir, que en realidad es un proyecto para hacer investigación y desarrollo aplicado a necesidades muy, muy concretas de esas personas, que yo entiendo además que luego puede ser extrapolable a muchísimas otras personas o mayores o dependientes de España, ¿no? Que estamos hablando de 8 millones de personas mayores en España y casi 2 millones de dependientes, ¿no? Es decir, que hablamos de mucha gente, sí. Hacéis toda la labor, investigación, desarrollo, innovación. Exacto, eso es lo que queremos hacer, por lo menos en 3 etapas, pero yo creo que la investigación es básica para poder acertar. Ajá. Y como crowdfunding, la propuesta, el proyecto está en Lánzanos, ¿verdad? Exacto. Sí, hemos hecho un acuerdo con ellos, sí. ¿Y prevéis cuál es la previsión de necesidad? Bueno, tenemos el objetivo de conseguir, pues, 38.000 euros de aquí a Navidades, a diciembre, finales de diciembre, y lo hacemos con la idea, por una parte, de cualquier persona a partir de 10 euros pues puede colaborar y unirse al proyecto como mecenas, y también pues pueden adquirir tabletas, que ofrecemos unas tabletas con un menú un poquito más simplificado para aquellas personas que se inician en este mundo, o cursos de formación, por ejemplo, ¿no? Para personas mayores, pues, ¿cuánta gente hay, tenemos a nuestro alrededor, pues, que se sienten perdidos con el mundo del PC, por ejemplo, o del ordenador de mesa, y sin embargo una tableta, que además no son especialmente caras, las hay incluso de menos de 100 euros en las grandes superficies, pues con unas horas de sesiones que nosotros les daremos en la sede de la Fundación en Madrid, en la calle Artistas, pues podemos ponerles a funcionar, digamos, ¿no? Pues, como el primer paso para alfabetizarles, sí, tecnológicamente, ¿no? ¿Y crees que es factible y que es posible, ¿no?, esa aproximación? Exacto, sí, uh-huh. Sí, nos podríamos tener experiencias en sentido positivas de ver, porque en los últimos años hemos visto todos la evolución que tiene, por ejemplo, la difusión que tiene el smartphone, ¿no? Es decir, que cuántas personas tienen ya un teléfono, que aunque a lo mejor no le sacan todo el partido, pero que realmente ahí pues pueden comunicarse, pueden tener una videoconferencia, podemos ponerle ahí una pequeña aplicación para recordarle sus medicaciones, en fin, hacerles partícipes de las fotos, por ejemplo, que sus familiares o sus nietos publican en Facebook, uh-huh. Solo esas. Bueno, un mundo tremendo de una ventana de comunicación que yo creo que también ellos merecen, ¿no? De que realmente les volvamos a reconectar con el mundo. Lo de las imágenes que mencionas es fundamental, ¿eh? En casa, a mí me ocurre, ¿no? Es quizá una de los, una de las exigencias por parte de mi abuela, que siempre anda, es que esas imágenes las llevas en el teléfono, pero yo las quiero, claro, yo quiero tenerlas. Exacto, ¿y dónde te las envío, abuela? es verdad, ¿no? Bueno, se les puede poner con un cable en la pantalla de televisión, que a veces lo hacemos, ¿no? Pero también es bonito pensar que efectivamente, pues el nieto le puede poner una etiqueta en su Facebook, de manera que nosotros, pues lógicamente eso hay que luego diseñarlo y desarrollarlo, pero que realmente les podamos poner un álbum familiar en su tableta. Yo creo que el móvil es demasiado pequeño, pero en la tableta, para que realmente pues vean, ¿no?, estén en el mundo de lo que hacen sus hijos, sus nietos o sus hermanos o sus amigos que tienen en otro continente, ¿no? Es decir, que ¿por qué no? ¿Por qué no les volvemos a...? Porque a veces están como descartados, ¿no?, de esta realidad en la que estamos tan tecnificada. Y yo creo que, por otra parte, hay negocio ahí. Quiero decir que como empresarios que también somos, o tenemos ese doble alma de investigadores y empresarios, vemos que ahí hay un potencial tremendo de usuarios de la comunicación, de escuchantes de radio, por ejemplo, ¿no? Los podcasts de este propio programa de La Rosa de los Vientos, pues también ellos pueden tener ahí su... No tienen que esperar hasta altas horas de la madrugada, o pueden ver una serie de televisión o leer un periódico. Bueno, pues gracias, Loreto, por ponernos en conocimiento de este proyecto menta.es. Ahí está también. Exacto, toda la información. Menta.es. Muchísimas gracias. Nada, a ti, muy buenas noches, Loreto. Hasta luego. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El 11 de octubre se entrega el Premio Nobel de la Paz. Con toda seguridad es el más polémico de todos. Y quien lo obtiene nunca consigue el 100% del consenso. Es lógico. Quien se lo merece suele ser molesto. Sin embargo, hay ocasiones y cada vez más que quien lo gana hizo méritos para muchas cosas, pero ninguno para la paz, más bien para la guerra. Un mundo feliz. Debería ser un reconocimiento a la lucha por la paz y los derechos humanos. Sin embargo, el Premio Nobel de la Paz se ha convertido en los últimos tiempos en motivo de polémica. En ocasiones esa polémica viene alentada por los sectores que no están a favor de quien lucha por esos derechos. Sin embargo, en los últimos años, al margen de polémicas artificiales y subjetivas, existen casos en los que no existe duda de ningún tipo. No es el único premio polémico, hay casos flagrantes y que despertaron dudas y sospechas que apuntaban directamente a los miembros del comité que otorga los premios. Uno de los casos más sorprendentes fue el que protagonizó en 2008 Harald Thurhausen. Ganó el Nobel de Medicina. Se reconocía el descubrimiento del VHP, el virus del papiloma humano. Él fue el máximo responsable de aquello. Sin embargo, el hecho de que en el comité que decidió premiarlo se descubriera que había varios miembros de la empresa que comercializaba las vacunas contra este virus despertó todo tipo de dudas, dudas más que razonables. Los premios Nobel se entregan desde 1901. Deben su nombre al científico sueco Alfred Nobel, el descubridor de la pólvora. Entonces, solo fueron de física, literatura, medicina y química. Desde el año siguiente lo entrega el mismo rey de Suecia. Todos están vinculados a este país y a la Academia Sueca. Todos, menos uno, el de la paz. que también comenzó su andadura en 1901. Hasta ahora son 122 los ganadores. En más de una ocasión el premio ha sido conjunto, en total 99 individuos y 23 organizaciones. Y es que hay variaciones según se atribuya a una organización o a un individuo, pero el próximo, el del 11 de octubre, podría ser el ganador número 100 de este premio. Se entrega en Oslo. El premio lo decide el Comité Nobel del Parlamento de Noruega, un parlamento que este año, tras las últimas elecciones, ha sufrido una variación a tener en cuenta. Quizá es consecuencia del acceso de determinados extremismos en los tiempos de crisis que vivimos. Y es que en el partido del gobierno, en el Parlamento noruego, se encuentra el Partido Conservador junto al Partido del Progreso, un partido que critica las ayudas sociales a los más desfavorecidos, un partido que ha sido denunciado también por tener ideas xenófobas, que dice que existe una islamización encubierta de la sociedad, un partido al que perteneció Anders Breivik, el criminal que asesinó a 77 personas en junio del año 2011. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Sin duda, el premio Nobel de la Paz más polémico es el que obtuvo el político norteamericano Henry Kissinger. Es el ideólogo del dominio de Estados Unidos mediante su ejercicio de poder bélico. Ganó el Nobel en 1973, fue uno de los impulsores de las guerras de Vietnam y uno de los artífices de la respuesta por el ataque de Yom Kippur, colaborando con Israel en la contraofensiva contra Egipto. Quien estuviera como secretario de Estado o consejero de Seguridad Nacional durante los años 70 y 80 del pasado siglo y que hasta el día de hoy sigue siendo un asesor de primer nivel de todos y cada uno de los presidentes norteamericanos, fue el auténtico impulsor de numerosos golpes de Estado en Latinoamérica. Quizá el más conocido de todos es el que protagonizó el 11 de septiembre de 1973 en Chile. Su hombre, Augusto Pinochet, derrocó a Salvador Allende, que se suicidó durante la sonada militar que dio comienzo a una de las dictaduras más salvajes del siglo. Kissinger ganó el Nobel de la Paz apenas un mes después de encabezar en la sombra el golpe. Kissinger fue el promotor del proyecto Cóndor, bajo el cual se reprimió con tortura, desaparición y asesinato a los opositores a los regímenes militares que promovió en Latinoamérica, en Chile, en Argentina o en Paraguay. También fue decisivo en las operaciones del gobierno de Marruecos para ocupar, ocupación que dura hasta hoy, el país del Sáhara Occidental. Le dieron el premio por su participación en las negociaciones de paz con el presidente Le Duc Tho de Vietnam, paz que se rompió. El vietnamita rechazó el premio, Kissinger no. Organizaciones de derechos humanos siguen luchando para que se le retire. Ha recibido numerosos intentos para procesarle por crímenes contra la humanidad. Entre los jueces que lo han intentado está el español Baltasar Garzón. Todos los intentos han chocado contra un férreo muro diplomático. Entre los presidentes con los que trabajó se encontraba, además de Nixon, Ford y Bush, padre e hijo, Jimmy Carter, que también ganó el Nobel de la Paz en 2002, pese a que durante su mandato se organizó la guerra contra la URSS en Afganistán, para lo cual decidió apoyar a los grupos mujahidines que encabezaba Osama Bin Laden. Pero es que ser presidente de los Estados Unidos se ha convertido en una buena forma de optar al Nobel de la Paz. Contradictorio, pero real. It's a god-awful small affair. Cuando en 2009 ganó el premio Nobel de la Paz el presidente Barack Obama, se levantó una gran polémica. Estaban presentes sus esperanzadoras palabras y promesas, pero durante su mandato la paz mundial no solo no llegó, sino que se instauraron formas de guerra que están recibiendo muchas críticas, como las que se llevan a cabo con drones en Yemen, Pakistán o Afganistán. Hasta la fecha, los ataques de estos aviones sin piloto podrían haber acabado con la vida de 5.000 civiles. Posiblemente la entrega del premio Nobel de la Paz a Barack Obama fue la puntilla que necesitaba este premio para que se dudara de sus verdaderas intenciones y para calificarlo de político. Eso sí, Obama donó el millón de euros del galardón. En 1906, el presidente Roosevelt fue el primer inquilino de la Casa Blanca en obtener el premio. Después, en 1919, Woodrow Wilson ganó el mismo premio. También era presidente de los Estados Unidos. Pero al margen de los presidentes norteamericanos, otro de los que obtuvo el galardón fue Frederick Lecrae, presidente de Sudáfrica desde 1989. Le dieron el Nobel junto a Nelson Mandela, que durante varias décadas sufrió cárcel y hostigamiento por parte de Pieter Botha, el auténtico líder del apartheid, el hombre que condenó en Sudáfrica a todos los negros a la marginación, a la falta de derechos y a la cárcel. Lecrae ocupó 6 cargos ministeriales durante el gobierno represor de su antecesor. Luego sí, ya como presidente, 4 años después de tomar el poder, impulsó los cambios que exigía el mundo. Víctima y verdugo, verdugo que fue blanqueado por la comunidad internacional, tuvieron que compartir el premio. Un año después del premio a Leclerc, llegó uno de los Nobel de la Paz más controvertidos, nuevamente con una gran carga política, nuevamente polémico. Por un lado, entre los galardonados estaba Yasser Arafat, que sí, luchó por la independencia de Palestina, pero lo hizo usando herramientas que poco tenían que ver con la paz. Lo compartió con 2 presidentes israelíes, con Shimon Peres e Isaac Rabin. Ambos presidentes de Israel organizaron como mandatarios numerosos ataques a posiciones palestinas y árabes. La muerte por asesinato de Rabin hizo olvidar algunos de los acontecimientos que provocó, pero entre ellos cabe citar algunos hechos que protagonizó como ministro de Defensa a las órdenes de Yasser Shamir, quizá el presidente más duro en sus acciones contra los árabes. Fue uno de los elementos clave en los actuales servicios de inteligencia israelíes. En 2013, muy recientemente, el político egipcio Mohamed El Baradei fue nombrado vicepresidente y se convirtió en uno de los hombres importantes del gobierno egipcio, nacido tras el último golpe de Estado que ha tenido lugar allí. Fue vicepresidente durante un mes, pero abandonó el cargo y hoy está procesado por ello. Su posición a favor de los golpistas opositores a Mursi desató todo tipo de reacciones. Ganó el Nobel de la Paz en 2005. Entonces se le premió por ser presidente de la Organización Internacional de la Energía Atómica, cuyos datos, aunque aparentemente decían lo contrario, fueron utilizados para iniciar la guerra de Irak. La lista de Nobeles de la Paz con doble cara es larga, muy larga. Al menos una 20 de ellos tienen en su currículum sucesos más favorables a la guerra que a la paz. Algunos son tan terribles como el que ganó Cordell Hull en 1945 por favorecer la creación de la ONU. Sin embargo, muy pocos años después se mostró contrario al refugio en su país de israelíes que acababan de salir de la persecución y muerte en la guerra mundial en Alemania. Y es que en muchas ocasiones el Nobel de la Paz, insistimos, lo gana quien hizo muchas cosas a favor de la guerra. Pero afortunadamente hay excepciones. Solo 4 personas han ganado 2 veces el Nobel. Quizá el caso de uno de ellos es el mejor ejemplo de lo que sí debería ser. Hablamos de Linus Pauling. Como químico, gracias a sus trabajos se conocieron los enlaces químicos que fueron fundamentales para que después se descubriera la doble hélice y se efectuaran numerosos descubrimientos relacionados con el ADN. Por ello ganó el Nobel de Química en 1954. Pero aprovechó su posición y crédito para convertirse en uno de los activistas contra el armamento nuclear más preclaros y activos que hayan existido. Le confiscaron el pasaporte en 1952. Solo se devolvieron para ir a Estocolmo a recoger su premio. A su vuelta junto a otros genios del siglo XX como Bertrand Russell y Albert Einstein firmó un manifiesto contra la proliferación nuclear. Se unieron a su lucha otros 11.000 científicos en todo el mundo. La Universidad de Caltech, en la que hizo gran parte de sus hallazgos, le defenestró. Protestó activamente contra la guerra de Corea, contra la guerra de Vietnam y finalmente ganó el Nobel de la Paz en 1962. También protestó activamente contra las acciones militares en América del Norte, capitaneadas por Estados Unidos, capitaneadas precisamente por Henry Kissinger, otro premio Nobel de la Paz. 2 modelos. Veremos qué ejemplo es el que se sigue para decidir quién es el próximo ganador de este importantísimo galardón. Vamos con vuestros microrelatos. El que escuchamos esta noche se titula Dulce Sabor, lo escribió José Luis Rodríguez Gómez, nos lo envió desde aquí, desde Madrid. La narración corrió a cargo de Remedios Márquez con la colaboración de Ángel de Mosqueda y Elena Redondo. La realización de Pepe Menchero. Después de una velada llena de besos, marihuana y alcohol, François y Mía, abrazados el uno al otro y riendo sin parar, se dirigieron al coche aparcado unas manzanas más allá del club donde habían estado, para dar rienda suelta a su amor. Una vez dentro del coche, alejados del tumulto de las calles e inmersos en el más absoluto silencio, François le propuso a Mía beber su sangre, haciéndole un pequeño corte en el antebrazo. Mía, riendo, en un estado de embriaguez importante, creía que era una de las locuras que François proponía para innovar sus encuentros íntimos. En cambio, la cara de François era diferente. No se trataba de probar una nueva postura de sexo, ni de consumir una nueva droga. El reto era algo que jamás se había imaginado: chuparle la sangre. Al principio se negó, pero la insistencia de François y el calentón hicieron el resto y se dejó llevar. François aparentaba una terrible tranquilidad y una lucidez fuera de lo común, a pesar de lo que había consumido en el club. Una vez sus cuerpos estuvieron enzarzados en un profundo éxtasis de placer, François sacó de su bolsillo una cuchilla de afeitar e hizo, según bajaba sus labios lentamente por el cuello y el brazo derecho de Mía, un pequeño corte en el antebrazo de esta que apenas percibió. El pequeño corte hizo que la sangre brotara rápidamente en un hilillo fino y de un color rojo esmeralda que hizo desorbitar los ojos de François. Al instante, empezó a chupar la sangre y a saborearla como si fuera lo más maravilloso que había probado jamás. François, a la vez, subía a besar a Mía, fundiéndose en un jugoso beso de sangre, para bajar de nuevo a saborear la sangre como un poseso fuera de control. Mía se asustó al ver la cara de François con aquellos ojos desorbitados y los hilillos de sangre cayendo por las comisuras de la boca. Entonces gritó de pavor mientras empujaba a François contra una de las puertas del coche, golpeando a esta en la cabeza. En ese momento Mía salió despavorida del coche y empezó a correr sin rumbo hacia ninguna parte. Meses después de lo acontecido y de haber pasado el mal trago de esa noche, la relación entre ellos iba normal. Pero un sábado por la noche, al salir del cine, François le pidió que subiera a casa, aprovechando que sus padres habían salido de fin de semana. Cuando sus cuerpos yacían en la cama y estaban a punto del orgasmo, François abrió el cajón de la mesilla y cogió una cuchilla de afeitar, haciendo un pequeño corte en el abdomen de Mía. Al instante, Mía, sobresaltada y aterrorizada, se le quitó de encima y le dijo: ¿qué demonios haces? ¡Ya hablamos de esto! François solo contestó: solo quiero tu sangre. No me niegue su sabor. Un minuto y llegamos al final de La Rosa de los Vientos. Antes recordamos que a lo largo de esta madrugada, durante la tertulia, hemos tenido el sorteo de 5 ejemplares. Ahora, para todos los que escuchen a través del podcast durante la semana, también tendrán otros 5 de la revista Enigmas, con libro que viene de regalo, Leyendas Urbanas. ¿Y los ganadores son, Silvia? Pues los ganadores de momento en la revista son Rodri, Rubén, Daniel y Carlos. Ya os enviaremos por Twitter, porque ellos han participado por Twitter. Y luego en el correo Rosavientos, Pedro Álvarez. Y de los libros de Josep Guijarro, los ganadores son Manuel Castaño, del correo, y Estefanía, del Twitter. Volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a 1:30, a las 12:30 en la comunidad de Canaria. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio, llegan las noticias y después José Luis Salas con Osonoras. Muchísimas gracias. Buena semana.